Esta era la reina, regia ella. Le contó que la tierra era como un redondel, ¿ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina la recreyó y le dio tres embarcaciones divinas, la Pinta la Niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Lay's Restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boló. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir en deporte, Spotlight. En un año podés cambiar de trabajo, viajar, conocer mucha gente, enamorarte, pelearte, enamorarte otra vez, descubrir un hobby, tener un hijo y volver a cambiar de trabajo. Y mientras todo eso pasa, casi sin darte cuenta, pagaste la seguridad que te dan los neumáticos Michelin. Disfrutá este beneficio con tarjeta Visa en 12 cuotas sin interés. Michelin, 100 años en Argentina. Promoción válida en República Argentina para neumáticos nuevos de auto y camioneta marca Michelin con tarjeta de crédito Visa emitidas en la República Argentina, excepto Visa comercial del 15/6 al 15/8/2003. Consulte sin obligación de compra, bases, condiciones y revendedores adheridos en www.michelin.com.ar o 0800-666-4243. No acumulable con Club de la Nación, tarjeta OK o tarjeta UNICEF. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Dicen. Somos Dios. Dicen. Nosotros somos dioses. Dicen. Basta. Seguimos con la cortina gracias a la turca Racing Club 21 que puso, lo vamos a retuitear. Impresionante lo de Zaire contra Brasil. No me acordaba que era Brasil, Mundial 74, el tiro libre. Ahí lo el pusimos. El jugador de Zaire se llama Muepu Ilunga, lo manda Carito también. Sí, muchos lo mandaron, muy buenísimo. Sí. No me lo acordaba tanto, pero me lo acordé bien. Pensé que había exagerado, no exageré nada. Bueno, terminó el espacio publicitario, el momento de jugar. Hay un llamado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Rafa de Villa Domínguez. Ah, Rafa, ¿cómo estás? Hola. Sí, todo bien. ¿No estás triste, Rafa? Sí, por la pérdida de Independiente, sí. Es la primera vez que salís al aire desde la pérdida de Independiente. ¿Qué opinás? ¿Cómo viviste el partido? ¿Fuiste a la cancha? Estoy hablando desde acá de mi casa. Sí. Santoro de Villa Domínguez, desde un teléfono con cable, pero manos libres. ¿Y por qué? ¿Con cable, manos libres? Pará, que es no sé. Es un teléfono con cable, y tiene pantalla digital y manos libres. Espera, ¿el cable, de dónde a dónde va el cable? El cable, o sea, es un teléfono con tubo. Sí, pero ¿de dónde a dónde va el cable? ¿De dónde va el cable? Sí. O sea, está conectado con la línea de teléfono. Pero el cable va de la pared al aparato o del aparato al tubo. El aparato al tubo. Y dos cables, entonces. Sí. Y vos decís que uno que tiene aparato, tubo... Sí, así, sí, tranquilamente poner un botón de manos libres, ¿sí? Sí. Claro que sí. Y es más de una recepción. Sí. Es de secretaria. El speakerphone. ¿Estás hablando con manos libres ahora? Claro, sí, ahora estoy hablando con manos libres. ¿Por qué? ¿Eh? Para no usar el tubo. ¿Y por qué no querés usar el tubo? Digamos, por el cansancio de las manos. ¿Y qué estás haciendo con las manos ahora? Ahora no. Nada, estoy acá, parado. El cruzado de brazos. Parado. Que no es un adelanto como decir, como los Estados Unidos, que en Estados Unidos hay este tipo de aparatos, pero se escucha, digamos, como decir de acá a la cocina. Yo de la cocina estoy más o menos a cuatro pasos estoy. A cuatro más. Para acercar el teléfono. Claro, vos decís que hay en tu casa y en Estados Unidos hay este tipo de teléfonos. Claro, en Estados Unidos hay este tipo de teléfonos, pero se escucha más o menos a un metro de distancia, más o menos. Y acá vos estás a cuatro metros. Un segundo. ¿Y vos cómo sabés que en Estados Unidos hay? ¿Cuándo fuiste a Estados Unidos? No, porque yo lo veo en la televisión sobre capítulos de MacGyver que habla por manos libres. MacGyver fue en la década del 70, o sea, es una serie 80. Que tiene 30 años esa serie. Sí. ¿No es? La filmaron la semana pasada. Es que se parece mucho a MacGyver, que es Richard Dean Arneson. Pero pará. Que Gustavo Pabán. Sí. Pero pará, si me hablas de tecnología, no me cites como fuente una serie de hace 30 años. Estás hablando de tecnología. Tienen teléfonos. No te dice de qué época, es tecnología de punta. Mejores que los de MacGyver de Babel. ¿Se escucha a cuatro pasos de la cocina, Rafa? Sí, acá está el televisor y más o menos más adelante está la cocina. ¿Y las manos? ¿En el bolsillo, cruzadas? Cuenta baja. ¿Dónde tenés puestas tus manos? ¿En el bolsillo, manos cruzadas, brazos cruzados? No. No te voy a decir. No, no, mi duda es por qué estás parado en lugar de sentarte. Bueno, puedo estar sentado en la escalera. Por ejemplo. Aléjate a ver cuándo te escuchamos. Sentate en la escalera. Sí. ¿Ahora los escucho? Mucho mejor. José, sí. Te pregunto si nos escuchas. Sí, ¿nos escuchás? Sí, se los escucho, sí. Uh-huh. Anda un poco más lejos. Vamos a probar hasta dónde se escucha. Llegá hasta la cocina, Rafa. ¿Nos escuchás? Los escucho porque tengo la radio encendida. Pero no, por el teléfono era. La radio no. La radio no. ¿Por el teléfono nos escuchás? Claro, tiene que ir a apagar la radio. Porque sí. No sabe. Ya no. Rafa. Sí. Elegís. Nosotros te escuchamos. ¿Dónde estás ahora? Que ahora estoy al lado del órgano, pero estoy cerca del pasillo. ¿Hay un órgano? Hay un órgano. Tocá, a ver, tocate algo. ¿Desde cuándo hay un órgano en tu casa? Se montó. No sabía. Sí. ¿Un órgano o un piano? Sí. Ahí, toca. No se escucha el órgano. Por ahí no está enchufado. La viola y el órgano. Claro, es verdad. A ver, subir el volumen al órgano, Rafa. Está pidiendo mucho. Toca. No se escucha el órgano. No se escucha. Rafa, ¿estás ahí? Se fue, Rafa. No, acá estoy. Ah, bueno. A ver, probemos algo. Salí de tu casa, a ver si se escucha. Andá hasta la puerta primero. ¿A la puerta? Dale. Sí. Yo creo que se puede escuchar, ¿eh? ¿Estás en el segundo piso o en planta baja? Planta baja. Qué buen teléfono tiene. Está los gritos. No, es un telefonazo. Se escucha perfecto, Rafa. Y a ver, abrí la puerta. Un pasador gigante. No sé, seguridad. Y da un paso afuera, pero un paso nada más. Háblanos. Rafa. ¿Escuchás bien? Sí, escucho bien, sí. Estás en el mismo lugar, no te moviste. No, pero ¿se sintió el ruido de la puerta o no? Sí, se sintió. Estaba trabada, sí. Muy bien. Máxima seguridad. Pero igualmente está con un manijón del lado de afuera. ¿Con qué? Con el manijón. El manijón del lado de afuera. Bueno, volvé al teléfono. Buenas tardes. Volvé al teléfono ahora, Rafi. Sí, acá estoy. Ay, estamos volviendo. ¿Puedes levantar el tubo, Rafa? Sí, ahora cambio de teléfono. Cambiamos de dispositivo. Dale, cambiamos de dispositivo, la tecnología en Villa Domínico. Qué bien se escucha. ¿Hola? Sí. ¿Cómo estás, Rafa? Bien, ahora estoy en un inalámbrico. ¿Sin cable? Sin cable, sí. Te explica. Bien. Rafa, estás esquivando el tema. ¿Cómo viviste el descenso del Rojo? Mal. Pero parte de esto también la tienen la culpa los jugadores de Independiente y también la parte de los dirigentes. ¿Por qué? Los dirigentes anteriores, que fue Tucate Seyer y Julio Comparada. ¿Pero por qué decís esto, Rafa? Porque se robaron toda la plata del club. ¿Y los jugadores? Y los jugadores los puso parte Comparada. Uh-huh. O sea, venían de presidente a presidente anterior. ¿Y la gestión del presidente actual y el presidente anterior, Comparada, cómo las ves? Parte de Ducati 6 y Comparada. Se robaron la plata de la comisión directiva del club. O sea, y se robaron la plata... Disfrazados de rabinos. Está bien, no te lupies. No, esa era otra. Sí, se robaron la plata en carretilla. ¿En serio? ¿Y nadie los vio? Mirá que muy rápido no van las carretillas. Sí, en este momento está haciendo negociaciones con Leo Fariña. ¿Quién? Tanto con Paraga como Ducati Seyler. Ducati Seyler no figura más en la historia de Independiente y con Paraga tampoco. No figura más. ¿Y para qué van a hacer negociaciones con Fariña? Y por el lavado de dinero. Rafa, ¿vos tenés pruebas de esto? Sí. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿Qué pruebas tenés? Y no sé, pero puede... ¿Cómo no sé? Se da las sospechas. Ah, bueno, pero no podés sospechar y acusarlos así, livianamente al aire en una radio. Bueno, Rafi, sí. Vamos a jugar al 17, una sola one shot, un solo tiro. Hoy un hincha de Racing ganó, así que por eso tenés esta revancha. A ver si se puede dar, que me digas... 17. Dale, pasa todas las placas. que si no, no vamos a avanzar. Créditos de Rafa. Sí, sí. ¿Qué? Las efemérides son Chuck Wagner. ¿Quién? Chuck Wagner. Ajá. Chuck. Famoso. Sí, sí, sí. ¿Cómo se escribe? Pará, ¿cómo se escribe? Chuck Wagner. Pero deletrémelo. Letra por letra. C-H-U-C-K. Sí, Chut. K de kiosco. Sí. Wagner. Kiosco por el concurso. Perfecto. Bueno, no me lo quiere, cumpleaños hoy. Sí, sí, cumpleaños hoy mismo, 20 de junio. Buenísimo. Sí, fundamental. 5 años. Bueno, Rafi, ¿te puedo hacer...? Una serie de Automán. ¡Automán! Yo la veía Automán. Yo no. Era malísima. Sí. Escúcheme, Rafi. Y después, mañana mismo, que es el 21 de junio, cumple años un actor y una actriz de Lazos Familiares. No sabemos el nombre. Sí, Marilyn Buster. Marilyn. Marilyn Buster, sí. Marilyn Buster. Marilyn Buster. Ok. Sí, cumple 66 años mañana mismo, el 21 de junio. Qué grande está Marilyn. Sí, y Michael Gross, 66 años también. ¿Es algo de Mariano Gross? No. Es la que trabajaba también Michael J. Fox. Perfecto. La serie de Lazos Familiares. Muy bien, perfecto, muy bien. Rafa, decí 7 lugares donde podés conocer lindas minas. Decí 7 lugares donde podés conocer lindas minas. ¡Tiempo! No, ya sé. Sí, Villa Crespo. Por ejemplo. La rompió ahí, se lo pegó. Lindas, pigo. Parque de... Lindas estaciones. De Espeleta. En el parque de Espeleta son las minas que hay. Zona de Espeleta. Zona de Espeleta es buena de... Hay lindas minas. En mina. Sí, que conocí una que fue del 82, que fue Ana Bandín. Siga adelante. Sí. Espeleta. Está dando muchas vueltas también. Espeleta. Sí, sí. Sí, sí. Para tomar decisiones. 7 lugares donde podés conocer lindas minas. Sí. Y por ahora Villa Crespo y Espeleta. Sí, Alejandro no lo sé, porque sé que salió al aire. Que está en Villa Domínico. En Domínico, recién. Salió recién, pero del otro lado de Mitre. Sí, no dijo exactamente la calle. ¿Sí? No andas más en bicicleta, por suerte, porque ya para las calles estás vos repitiéndolas todo el día. Basta, Rafi, escúchame. No andas más en bicicleta, Rafi. Y hace un año y pico, o sea. ¿Por qué? Y ahora hace mucho frío, anduve una sola vez este año, que fue un día de lluvia. Justo, ¿no lo elegiste? Sí. ¿Y después qué pasó? Y después, o sea, un año y medio, que sea que estaba saliendo novio, y después me separé hace 8 meses. Ah, ¿te has acordado de Google, la bicicleta? No, para tanto. Bueno, ¿y por qué no andas más en bici? No, o sea, porque hace mucho frío. Después en algún momento voy a andar. Muy bien, muy bien. Bueno, querido Rafi, te mandamos un abrazo. Gracias por estar siempre. 6 de la tarde, 9 minutos. ¿Los metro y medio vienen? ¿Están acá? Entonces cerramos sin transi. ¿En serio los abandonamos? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Dale, ok. Ponga entonces la tanda. Y nos vamos. Y será hasta mañana. Que sean muy felices. No. Ahora seguimos. Impresión y percepción. Vivís en un mundo dinámico. Radio Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. A la hora de los sueños, eres el mejor. Que me acompaña mientras duermo. Quiero mi colchón. Quiero, es el mejor. Cuando salís de vacaciones y vas al mar, ¿podés dejar tu cámara de fotos en la reposera? Olvídate. Estás en Caimán. Islas Caimán. A una hora de Miami. Playas. Buceo. Snorkel. Deportes acuáticos. Vida nocturna. Tranquilidad. Toda la seguridad. Si estás en Caimán, estás en el Caribe. Estás bien. Más info en Facebook. Visite Islas Caimán en islascaimán.com.ar o consulta con tu agencia de viajes. Islas Caimán. Un Caribe sofisticado, seguro y posible. Quiero. Es el mejor. Escuchame una cosita, cabeza de arandela. La Pipetúa vuelve a la calle Corrientes con su gran éxito, A la Obra. Los obreros más cómicos de la construcción. La Pipetúa, A la Obra. obra. Una comedia delirante para toda la familia. Dramaturgia y dirección, Oski Guzmán. Sábados, domingos y feriados, 17 horas. Teatro Apolo. Entradas en venta en plateanet.com. Disculpe las risas, estamos trabajando. Más información www.lapipetua.com.ar. Qué difícil que es hablar tan rápido. Hola, soy Katherine Fulop y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabes, todos los papeles van al Garrahan. Ingresá en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Despegar.com te conecta con el mejor tenis del mundo. Despegar Reino Unido. Y disfruta del torneo Wimbledon 2013 en vivo. Despegar.com y Air Europa presentan a Danny Miche desde Londres. El tercer gran slam del año se juega en Metro. Wimbledon 2013. Del 24 de junio hasta el 7 de julio. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Despegar.com. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Udivar. Chacarera Teatre. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Imen. La mejor noticia del mes. Los gnocchis del 29 preparados con Finlandia La Serenísima. Entra en finlandia.com.ar y busca la receta. Gnocchis Finlandia. Una pasta demasiado rica. Pase por acá. ¿Le lleno el tanque de dices? No, cargame súper. Diesel quiso decir, ¿no? No, nafta. Súper. Es una Hilux. Diesel. Diesel, nafta, maestro. Hilux y SW4, ahora también disponibles con motor naftero. Vení al concesionario más cercano o entra en www.toyota.com.ar y entérate. Le lleno el tanque de nafta entonces. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Sí, llegamos al final de un día feriado simpático, le hemos pasado muy muy bien realmente aquí en la radio. Arrancamos un poco más tarde, Seba, por eso te pedimos disculpas por la cadena nacional. Por nos favor. Tocó a nosotros, siempre te toca a vos. Hoy parecía muy raro, cuando estaba la cadena, Pablo mandó un mensaje y dijo, no, deberíamos estar en la radio ahora. No. En la radio. Tocó el mediodía, hicimos transi con Cristina. Ajá. Tocó la hora de la transición, un poquito antes. Así que arrancamos un poco más tarde, pero la pasamos muy bien. Vino Queen Skornik, autor de muchos éxitos. Sí. Muchos. Ajá. Por ahí no es tan conocido él. Tus canciones son más conocidas que él. Seguro. El sueño de muchos artistas, Matías, déjame ¿sí? decirte. Prefieren sí. ser más conocidos por su. Yo creo que sí. Obra. Mucho. No sé cómo sacar la cuenta, pero. No, pero la sensación que te deja es esa. Ajá. Y que Calamaro muy generosamente dice, bueno, vamos a tocar, ¿no? Tema de Queen Skornik. Sí. Lo nombra siempre, es muy ajá. generoso, Andrés. ¿Qué tal, Queen? Muy, muy interesante. La verdad que las historias que tenían eran con Miguel Abuelo, con Charlie, con Calamaro, con Spinetta. Claro. Ese todo. Nivel de anécdotas y de historias compartidas. No es que él era el, no sé, era el ascensorista que los veía. Es un hermano de Calamaro, componen juntos y así con todos los demás. Estuvo muy, muy interesante, la verdad. Hola, Juli, ¿cómo Hola, estás? ¿Cómo con va? Escarapela, ¿cómo me Siempre. Gusta? Muy bien. Escarapelizada. ¿Cómo andan los chicos? Bien, muy bien. Ya terminó el fútbol, Juli, puedes estar tranquila. Sí. España le hizo 10 a Tahití, me interesaría tu... ¿10 reales? ¿Cómo? 10 a 0. Terminó el partido, le hice una nota al arquero de Tahití. ¿Y qué dijo? No lo sé porque estábamos sin volumen acá, pero me pareció una crueldad. Le gustó el séptimo o el octavo que en un momento perdió la cuenta. ¿Era no vidente? No. Que hasta el noveno lo tenían controlado. Ahí me dijo un mail, es el arquero que necesita Funes Mori. Bueno. Tampoco, porque medio que quedan offside. Se lo anulan igual. Bueno, se lo anulan, pero claro. Levanta el ánimo y empieza a definir mejor. No, pero son los dos extremos que se enfrentaron. Vos se vi que ¿ay? Sos neutral, mano no. a mano, Silva por Funes Mori, ¿quién gana? Qué difícil, ¿eh? ¿No? Para mí Funes Mori es cuestión de que cambie la racha un día. Yo creo para mí también. Y de hecho lo dicen todo. El otro día vino Sitarich, que había venido acá. Me contó que fue al teatro. Estuve charlando con él, con Chechu. Y con Lupe, que no charla todavía. Bueno, charla, no. Pero es hermosa. Es divina, sí. Es muy copado, Darío. No sé qué te iba a decir, a esta altura. Que hablaban de delanteros, tal vez. Me decía que Funes Mori, acordate lo que te digo, lo van a vender a Europa, se va a destapar, se le va la mufa, le entra a meter y te querés morir. Y lo quieren repatriar. Y bueno, puede pasar, ¿qué va a ser? Como Falcao Costa me decía, sí. Falcao se fue de River sin ser el crack que es ahora. No, de hecho llegó al Porto sin ser el crack, ahí ganó la UEFA y ahora en Atlético ya es un super crack. Bueno, Lautaro está en la racha así de se le cierra el arco. Sí. Ayer empezó el partido y tuvo mano a mano. Que no es que se lo come, se la saca campeón. Nunca fue goleador tampoco, Lautaro. Pero estuvo justo en estos últimos partidos varias situaciones y no pudo... Sí, 28 partidos en Boca y no hizo un gol. Oh. ¿Jugó él 28? Sí. Bien. Hizo uno en la reserva y encima se lo hizo Lanús, no lo puedo gritar. Qué triste. A mí me gustó mucho cómo jugó Lautaro. Algunos ratitos jugó, porque 28 se cuenta cuando entró 10 minutos al final. Claro, verdad. Juega bien. ¿Se quedará? ¿Decís? Yo quiero que se quede. ¿Juli? Yo no sé qué hablan, pero que se quede. Sí, la mucha. Me parece que se lleva bien con Riquelme, y eso es clave para quedarse, ¿no? Sí. El Arce. Yo ya estaba a punto de tuitear, me parece que los amigos de Román no están andando muy bien. Gol de Ledesma. Ajá. Guardar borrado. Lo guardas para otro momento. No, es verdad que Beatriz no es titular, que Clemente no le está yendo bien. Y no sé quiénes son los otros. Igual, bueno, claro, de nosotros. Ya termina este semestre, igual. Beatriz pero... también. Ya está, ya terminó. Ya termina. Ya terminó futbolísticamente. Para Boca, ahí tiene un partido más el fin de semana con Godoy Cruz y ya está. Ya está. Que lo quieren adelantar. Para adelantar vacaciones, con Palermo se pondrían de acuerdo. Claro, sí, adelántenlo. Porque además Bianchi se quedó allá. Bianchi lo quiere jugar mañana. Sí, por eso. Imagínate este semestre. No importa nada. Ya va a terminar. Mañana, bueno, chicos, vamos a estar en el salón del automóvil nosotros. Bien, bueno, que Juli tenía muchas ganas. Los esperamos. ¿Quieren venir? A la salida del programa. Me gustan mucho los autos. Sí. Y vengan. Y aparte hay unos autos, unos prototipos tremendos. Sí. Claro. Y vamos a estar los esperamos, en la rural, acá nomás. Ah, re cerca. Que le damos credencial, estacionamiento, todo. Bueno. ¿Te gusta? Sí. Me gustaría, dale. Sí, me gustaría pasar. Dale, vengan. Y tenemos un contenido más para meter. Para los dale, está bueno porque hoy... Hay promotoras, va a haber unas calzas. Sí. Te miro a vos que sos el soltero. Ah, claro. Pero yo puedo mirar calzas también. Tenés razón, pero viste que... Son las calzas esas que son muy ajustadas. Muy ajustadas. Sí, las W. Y que está todo como... A la vista. Está todo muy justo. Muy justo, que hay que hay que chequear. ¿Cómo hacen las chicas para respirar, decís? Sí, se les corta la circulación a veces. Y pues yo no llego a ese calce. Calce profundo. Calce profundo, pero es increíble que no. Es demasiado, ¿no? No puede ser que no lo vean. Quieren que se note. Sí, claro, evidentemente. Claro. Se muestra. Bueno. Se tanto no veo unas calzas de esas. No sé cuándo, encima invierno. Sí, hace mucho no veo. Pero iba a decir que hoy Perro salió de Nueva York. Ajá. Ustedes mañana del salón del automóvil. Y escucha a Cayeta acá en Buenos Aires. Viajeros estamos. Acaba de llegar, Cayeta. Voló anoche, llegó hoy a la mañana y estuvo. Y Andy está allá. Andy, Gaby, Flor, Harry y Jimena, creo. Siguen allá. No sé si vuelven para el lunes. No lo sé. Gaby tiene que volver para televisión registrada. Gaby volverá mañana, sí. Ajá. Está bueno que estén ahí. Sí, por supuesto. Bueno, y vamos a ver si nosotros metemos un viaje la otra semana. No la que viene, sino la otra. Sí, en una de esas. ¿Acá? Sí, vos me contaste. Vamos a ir. No, aparentemente sería un vuelo internacional. ¿Tenés pasaporte, Diego? Yahoo. Sí, italiano. Me mataste. Muy bien. No, tengo vos tenés polaco. Para visa. No tengo polaco. Debería hacer todo el trámite, pero es. Martín, está buenísimo. Ah, bien. Pasaporte alemán. ¿De qué color es, Martín? Ya. Bordeaux. Bordeaux también. Sí, es muy canchero tener de otro país. Sí, va bien. Pero Rocco tiene francés, tiene creo que español, argentino y uruguayo. Rocco es la persona que más cosas. ¿Qué? Porque Rocco es así, tiene colección de nacionalidades. Me gusta a Rocco. No, pero porque tiene todos esos orígenes en su familia también. Claro. Esa ¿Y qué fuma en esa pipa, Rocco? No se sabe. Tobaco. Manzanilla. Rocky. Para mí. Y café. ¿Me pasas el control del aire, porfa, Seba? No. Ah, Matu. Gracias. No te lo paso. Te paso ambos controles remoteros. Acá tengo la, casi la como pareja, una metáfora, ¿no? Ella maneja los controles. Es el símbolo de esta relación, déjame decirte. Tiene los pantalones largos. Ajá. Y yo tengo las calzas ajustadas. Me parece muy bien. Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana viernes para comer un asadito y disfrutar de un basta de todo. Mirá qué lindo atardecer, el día más frío del año. 9 grados 6, mañana a la mañana también 1 grado 2. Tempranito, máxima 12, 11, 12 grados. Bueno, empieza el invierno. Sí. Nada raro. Es hora. Realmente. Qué preciosos colores tiene Winery. Con razón. Qué hermoso te queda. Nos encontramos mañana, quédense con Metro y Medio. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Proyección. Imaginación. Radio. Metro. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio en la sintonía. La semana queda solo día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Metro y Medio. A las 6 de la tarde y 22 minutos, este es un momento lindo del feriado. Muy lindo. Para estar acá, para nosotros, para escaparnos de casa. Sí. Porque a esta hora ya no sabes qué hacer en tu casa, ya es casi de noche en la ciudad de Buenos Aires. Para mí, inevitablemente hay una situación un poco melancólica a esta hora. El frío, el feriado, el no te fuiste, sí. El estás acá, el mañana también es feriado, no sé qué vamos a hacer. No sé cuál sería el mejor plan para esta hora. No, yo tampoco lo sé. A veces te pasa que el fin de semana, en horario metro y medio, estás en tu casa y ves una luz que no estaba. Claro. La hora mágica, ¿no? Uh-huh. Que aparece así como medio naranja, todo. Bueno, nunca la vemos. Cuando estás en otro lado. Cuando estás en otro ahora lado. Estamos acá para hacer el programa de radio. Tenemos 9 grados, 6 décimas sí, nada más. Y yo estuve con un poquito de unas liñitas de fiebre. Pobre jirafa. El tono descendido de mi voz lo refleja. Y puse un poquito el aire para ventilar, porque para mí, como hace frío, cerramos todo, entonces las bacterias que debe haber, estamos todos respirando el mismo aire. Entonces hay que ventilar, abrir la casa en muletas. Ventilé, tiré este tres, coso. 4 horitas, más o menos. El que dice que mata las bacterias, ajá. 99%. Sí. Tiré. Y ajá. Falta para el 1 de agosto para tomar la grapa que no nos enferma. Espero ansioso. Sí. Sale muy frío el aire acondicionado. Sale muy frío, perfecto. Lo voy a moderar. Vamos a ir con la discoteca de Sebas en un ratito. Nacho, decime el primer tema, a ver si estamos igual, por las dudas. No ese es el primero, ¿eh? Muy bien, me asusté. Es el... Sí, es ese. Ah, porque veía la lista acá, me asustaba. Sí. Ya lo modifiqué, pipí. Bueno, yo pasé... Es un programa que comenta mucho la noche este. Pasé una noche difícil. ¿Por qué? Me desperté sin razón. Uh-huh. Sin razón me desperté. Creo que cometí un error. Tenía tanto frío ayer. Yo también me desperté con frío. Que me acosté con un buzo. No con un buzo de un nadador, ¿eh? Claro. Estaba con mi mujer ahí, pero un buzo puesto. ¿Y no tenías fiebre? Un poquito. Me dolía la cabeza. Justo se despertó mi hijo nuevo. Dije, bueno, mi mujer se levanta temprano. Vamos sí. con todo. Me tomé algo para el dolor. Todo muy triste la sí, madrugada. Sí, sí, sí. Los pensamientos que tenés. Lo raro que está todo. Sí, todo quietito. Todo quieto. Me senté con mi hijo ahí en el sillón. Le metí un zapping furioso. Sí. No me acuerdo qué vi. Dije, bueno, se murió James Gandolfini, a ver si encuentro un soprano. Sí. Que lo tengo en DVD, pero agarrá el DVD. No. Sorprendeme, dijiste. Sí, y nadie está pasando los sopranos. Seguramente lo van a volver a pasar ahora. Sí. Así que, como homenaje. Claro, ayer cuando nos íbamos, nos enteramos de la muerte de James Gandolfini. Uh-huh. Tony Soprano. Tony. ¿Vos viste de Soprano? No te gustaba. Bueno, hoy Pablo me hablaba de él actuando en otras películas, en otras series. La verdad no lo vi tanto fuera de ese papel. El papel de Tony Soprano le quedaba pintado. Espectacular. Uh-huh. Espectacular. Muy joven, 51 años. Muy joven, estaba de vacaciones en Roma. Uh-huh. Y de un infarto se fue James Gandolfini, más conocido como Tony Soprano. Y me preguntaba, ¿quién podría ser acá a Tony Soprano? ¿Quién podría ser? Pensemos. Yo tengo uno. Yo tengo uno. ¿Se parece en el look? Un poco. Para mí es Gabriel Schultz. Ah, mira. Lo veo a Gaby haciendo Gabriel de mafioso Schultz. De barrio, lo veo. Sí. Lo veo a Gaby. Puede ser. Eso, sí. Es cincuentón, Gaby, y le falta. Le falta, y además Gaby parece más joven de lo que me parece. Pero sí, con ese pelo no da para ser mafioso. Sí. Julio Chávez siempre está. Siempre. Por supuesto. Sí, siempre y puede está. Hacer bien todos los papeles. Todos, ahora empiezan los farsantes. Sí. Pero no sé por qué me imagino un redondito. Un Gaby. Un Schultz. Estoy pensando. ¿Un Portalupi? Portalupi. Tiene cara de bueno, Portalupi. Tiene cara de bueno. Dominici. Dominici. Actorazo, por favor. Sí, también. Actorazo también. Total. Sí. Pero bueno. Es lindo hacer casting. Sí, es hermoso hacer casting. Pensar quién podría ser de tal. Es espectacular. Es espectacular. Nos gusta hacer staff a nosotros, ajá, completos. Lo hemos hecho con el superagente. Después hay que ponerse a laburar. Sí. Por eso lo más lindo es elegir y mandarlos. Vamos. Estar en el equipo creativo, claro, como se dice ahora. Ensayen, estudien ustedes. Nosotros decimos quién va y quién no va. Nos juntamos a almorzar cositas ricas. Bueno, pasa eso con los laburos, me parece a mí. Que muchas veces es mucho más lindo, y con todas las cosas, no solo con los trabajos, es mucho más lindo planearlo que hacerlo. Sí. Y creo que Hitchcock decía esto, que cuando él empezaba a filmar, cuando empezaba a filmar, venía el momento más aburrido. Que lo más divertido era escribirla, pensarla, dibujarla, planearla. Pero cuando empezaba a filmar decía, acá, porque ahí empiezan los problemas. Claro. Ahí se te cae un montón de ilusiones, me parece. Totalmente. Con la radio no pasa lo mismo, al menos para mí. Al menos para... Nosotros no sabíamos cómo explicar con palabras este programa. No. Pero sabemos qué va y qué no va en este programa. Lo sabemos. La sentimos. Sí, mágicamente lo sabemos. Es como siempre igual, a nivel... O sea, sabemos que los jueves esto, lo otro, pero a la vez es una hoja en blanco. Cualquier cosa mejor puede suplantar a lo que ya estaba estipulado. Ajá, sin duda. Y es mucho más lindo hacerlo que pensarlo. Para mí. Para mí también. Para mí, mucho más lindo hacerlo. Bueno, tenemos la discoteca de Sebas del día de hoy, querida jirafa. Sí, ¿te costó? ¿Te surgieron los tres de una? Sí y no. Ok. Sí y no. El primer tema es Rutero. Me gusta. Pero cuando digo Rutero, muchos estarán pensando en AC/DC, en Kiss, Creedence. En Metallica, en Creedence. No. Bueno, nada que ver. Si bien el señor que vamos a poner es muy rock and rollero y hasta heavy en algunos momentos de su vida, esto no tiene nada que ver con la canción que vamos a escuchar, con esa onda. Sí. Le quiero dedicar la primera canción a todos los que andan en la ruta, que a lo mejor están esperando un tema power. Bueno, todo lo contrario. Le quiero hablar a aquellos que están, tal vez un poco, están un poco ansiosos, tienen poco aguante porque el tránsito está pesado. Quiero llegar. Parece que van a paso de hombre. Sí. No avanza. Y yo muchas veces cuando voy por la ruta, voy por Panamericana, siento que somos un equipo, todos avanzando. Sí. Como si todos estuviéramos yendo al mismo lugar. Como si todos estuviéramos representando a alguien. La ilusión del colectivo, que no... Nada que ver porque cada uno va a su lugar, nadie está pensando en el otro. Pero sobre todo en Ruta 2, pienso que estamos yendo todos hacia el mismo lugar, que de hecho... Vamos para la costa, algunos se meten en San Bernardo, Santa Teresita, Mar del Plata, pero estamos yendo todos para el mismo lugar y un equipo. ¿Cómo estamos yendo entonces? ¿Cómo estamos yendo? ¿Como un equipo? Como un equipo, estamos yendo juntos a la par. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Nada como el juntos a la par. Esta es la discoteca de Sebas. Mil caminos desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como el juntos a la par. su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos a la par, nos dice Papo el Carpo, Norberto Napolitano. Para abrir la discoteca de Sebas de este jueves 20 de junio. 20 de junio. Día de la bandera de 2013. No vamos a poner Yo Quiero Mi Bandera, no. De Sumo. No vamos a poner Rutas Argentinas de Almendra. No. Son dos temas que me encantan, pero no los vamos a poner. No hoy. No, por supuesto. Hermosa canción, Juntos, sí, a la Par. Me acuerdo en el último Mundial de Sudáfrica, habían hecho un video en la televisión pública entre Maradona y Palermo. Mirá. Cuando Palermo le hizo el gol a Grecia, que lo vimos en mi casa, mirá, con los hombres de mi premio, sí, nada más. Obvio. Tirados todos en el living gritando un gol de Palermo, cuando ya estábamos clasificados a los octavos de final, pero que Palermo haga un gol era todo un, sí, toda una situación. Bien. Número 2. Número 2. Te llevo al año 1991. Sí. Vos tenías 9. 9. 17 tenía este varón. Estábamos en Bariloche, uh-huh, estábamos en Rocket, en el Boliche Rocket. Qué lindo. Yo me acuerdo cuando llegamos, yo iba al Vieites, venían los del Huergo, iba a ver trompadas. Sí. Los del Vieites teníamos fama de muy pesados, pero mi visión era un caso. Había pesado, pero éramos 16 nada más. Sí. Eran poquitos. Éramos boletas esa noche. Sí. Íbamos a las manos, éramos boletas. Y yo me acuerdo de llegar a Rocket, que había unas escaleras, sí, gigantes. Sí. El año pasado fui a Bariloche, son 5 escalones. Son 5 escalones. ¿Qué, cuándo fue todo eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es espectacular. Bueno, finalmente no hubo violencia, por suerte. Bien. Por las dudas habíamos hecho alianza con otro colegio, por si había violencia. ¡Qué esto, locura! Qué viaje diferente, ¿no? Es la presión de ser hombre. La presión de ser hombre, sí. Pero después estuvo todo bien, no sé por qué, pero nos amigamos con los del Huergo. Y tomaban no de un balde, así, todos compartían un trago, ah, esas cosas. No, todavía no estaban los baldes. En ese momento, por lo menos. Sí. Pero sí salía el alcohol, por supuesto. Claro. Y una noche en octubre me fui de viaje egresado recién. Hacía frío, ¿vale? Hacía frío. Y estábamos en Rocket y sonaban distintas canciones. Sí. Vencedores Vencidos, sonaba Ataque 77, Hacelo por Mí, muchos temas de rock nacional, pero sonaban también temas internacionales, sí, temas de afuera. Y este señor todavía vivía. Mirá. Todavía vivía. ¿Y cómo se fue a morir el pobre? ¿Cómo se fue a morir? Por favor. Qué gilardo, ¿eh? La muerte te puede esperar en cualquier lado. Sí, y también la puedes ir a buscar un poquito. Y este la fue a buscar y la muerte dijo, ¿me viniste a buscar? Ah, vení pasa conmigo. Y hoy lo recordamos en la discoteca de Sebas. All fails in this day. Streets are blue. I'm in gloves. That chill divine. A sort of silken moment goes on forever. And we're leaving. Mystify me. I need perfection. A las 6 de la tarde con 37 minutos en la República Argentina, 9.6 la temperatura de la ciudad de Buenos Aires, y del año 91 te llevo al año 96. Al año 96 nunca nos subiríamos a una montaña rusa, nunca me subí en la vida, pero podemos escuchar esta hermosa canción del año 96, los Red Hot Chili Peppers, que se crearon o se formaron o se inventaron en el año 1983. Mirá todos los años que tienen los Chili Peppers. Montón. Y acá están con Love Roller Coaster, montaña rusa del amor. Sí, ¿lo fuiste a ver alguna vez? Creo que sí, el 28 de enero del 93, me parece. ¿Qué cayó? Día de semana. Yeah.

para aquellos que no pueden ver Canchero o De a Uno, más Canchero en realidad, así se llama, los viernes y los sábados, hoy, por ser semana feriada, actúan en el Paseo de la Plaza. ¡Qué bien! Pablo Fábregas, Diego Scott, Fernando Sanjeado. ¿A qué hora? Malena Ginsburg, a las 23, a las 23. 11 de la noche, 11. En el Paseo de la Plaza, ahí están. Puede ser que termine mi segunda función y vaya a tomar un café a Don Fermín con los demás Cancheros, y ustedes no van. Podemos ir especialmente. Primero que vamos a ir para arruinarte el momento. Ojalá. Para que no estés solo. Ojalá. Y segundo, no le importa a nadie lo que vos vayas a hacer después de la segunda función. No te creas. Tercero, cada vez que prometés voy a hacer tal cosa, no la haces jamás. Exactamente. Jamás. Y cuarto, te amo. Ah. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio, nuestra contestadora que es el 4010-7272. Estamos en vivo en este feriado. Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde, 9.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Queremos agradecer a Jardín Orgánico, como siempre, es la tienda online con envíos a domicilio que ofrece distintos productos orgánicos. El otro día le convidé una manzana roja a mi amiga china, que en realidad nació en Neuquén. ¿Sí? Y me dice, tiene el sabor de la manzana que comía yo cuando era chiquita en Neuquén. Mirá vos. Eso pasa con Rincón Orgánico. Jardín Orgánico. .com.ar, puedes hacer tu pedido y disfrutar de este sabor orgánico. Hoy me llevo un manojo. Te equivocaste, te equivocaste. Un manojo de zanahorias que me voy a sacar una foto para el blog. ¿Puedo sacarme una foto con esas zanahorias que tienen peluche en la punta? ¿Vas a hacer una foto sexy? No, una foto de... ¿Vos escuchás lo que dice? ¿Puedo sacar una foto con la zanahoria que tiene un peluche en la punta? Bueno, ahora vas a ver... Histérica, lo que... Es histérica. Ahora vas a ver la foto. Bien, en los feriados nos escucha mucha gente que no nos escucha en días habituales. ¿Cómo explicar la presencia de este energúmeno, no? ¿Cómo explicar la presencia de este energúmeno? Este homenaje además es un curso de antiayuda. Sí, que es una guía para vivir como el orto. Bien. ¿Qué dice? No sé. Bueno, voy a hacer algunas recomendaciones para un día como hoy. El día ya está terminando. Por supuesto. ¿Qué crees, que las haga la mañana? Sí, así te vas de este programa y estás con Andy o con Barsky. Claro. No, ojalá. Ahí se hablan todos los temas bien. Sí. No, Yo sí a Barsky y Andy, que vayas con ellos. ¿Y? No quieren. Ni loco, me dijeron. Ni loco. Prefiero irme de la radio. Perfecto. Los dos a la vez. Perfecto, me alegro mucho. Y a Matías le dije lo mismo. ¿Y? Se me rió en la cara. Perdón. Matías, se te ríe en la cara muy seguido, te lo digo. A Nico Artusi. Y sobre todo. ¿No querés tener respeto? Nuca. ¿Y? Está loco, me dijo. Está loco, me dijo. Está loco. Sí. La primera vez que Artusi no pronuncia una S. Sí. Bien. Recomendaciones para un día como hoy. Y buenísimo que esté terminando el día, así le pego en la tecla y todos se arrepienten de no haber hecho lo que yo dije. Hoy es feriado. Sí, ya se sabe. Pará un poquito. Está rifando una nena. Sí. En otros países, piña. Y tengo todos los números. Sí. Hoy es feriado. ¿Qué significa esto? El tipo que tiene... El tipo que tiene... No es para que conteste. El tipo que tiene huevos, el tipo que es hombre, de verdad, no un como ustedes, sobre todo vos. El tipo que... ¿A quién le hablas? A ella. A Sebastiana. A Sebastiana. Y como vos, Julieto, que sos tan poco hombre. Ajá. El tipo que tiene los huevos norteamericanos declara feriados él. ¿Feriado de qué? Ay, na, na, na, na. Endulzá los oídos. ¿Puedes arrancar? Oh, estoy escuchando la música más. Bueno, no importa. ¡Te odio, Pito! Yo recomiendo, por ejemplo, no levantarse de la cama hoy. Para nada. En absoluto. No levantarse de la cama. Mucha gente no se levanta de la cama. No está diciendo nada original. ¿Podés esperar un poco? Genialidad. Mucha gente, y sobre todo el adolescente, el joven, las parejas que no tienen hijos. No, estoy hablando al hombre con los huevos norteamericanos. Sin por favor. La cabeza de la familia. La cabeza de ese pito que se llama familia. Por favor. Cuyos troncos son los hijos y los huevos la mujer. No, es horrible lo que decís. Pará un poco. ¡Hombre! Pará, hoy nos está escuchando la familia, pará. You, I'm talking to you. No me levanto de la cama. Declaro feriado feriado de verticalidad. Ajá. Me quedo todo el día en la cama ordenando y criticando a los demás. Tráeme esto, tráeme aquello. Sí. Qué mal saliste, mocoso. No sabés hacer un café, forra. Oh. Todo así. Recomendado, con un megáfono. ¿Con un megáfono? Con un megáfono desde la cama, todo el día. Bueno, a ver si después loco, esos vagos... Loco vos, en tu producción, tendrías que haber traído un megáfono para hacerlo. Pero algo así... No, se nota que es la mano. Bueno, ¿te vas? También hay que agregar a esto, por ejemplo, cada tanto, una vez cada 2 horas y cuarto por lo menos, feriado de hipocresía. Hago catarsis. Y digo desde la cama y con megáfono todo lo que siempre callé. Todo lo que siempre callé. ¡Me embola coger con vos a esta altura! No. Va a espantar a todos los oyentes. Bueno, feriado de hipocresía. No. Feriad of hipocrisy. No lo dejes hablar así. También, y esto se usa mucho de Massachusetts para abajo, hay quien declara feriado... Hay quien declara feriado de ropa. Sí. ¿Hoy es feriado? Bueno, no uso ropa. Ajá. Voy a estar en pito todo el día. Con si Martin no Wright. Exactamente. Sí. Bueno, en nostalgia de pito. En envidia de pito, que es lo que te pasa a vos. ¡Qué hambre! No le conté. Bueno, bueno, hablaba de pito y decís que hambre. Pará. Bueno, bueno. ¿Podés respetar a mi amiga? ¿Podés respetarla? Gracias, Eva. No. De nada. Quiero y no puedo. Bien. Porque no puedo respetar a nadie. Adelante. Bien, feriado de ropa. ¿Qué es recomendado en este ítem? ¿Qué es? Invitados. Invitados de tu hijo. Imagínate la escena. Hoy es feriado, arreglan con las amigas de tu hija que vienen a jugar a casa. Y de pronto descubren que el papá anda en culo por toda la casa. No, no, está no bien. Corresponde. ¿Quieren chocotorta, chicas? No, no, no. ¿Qué otra cosa podemos declarar feriado? No sé. Pregunta. ¡No, eso no es para que contesten! Hasta ahora no es interesante lo que estás diciendo. ¿Y para qué se pregunta? Porque es así. ¿Qué Porque otra no cosa? Hablar. Porque necesita hacerse preguntas para arrancar, estúpido. ¿Qué otra cosa puede ser de puedo declarar feriado? Pregunta el niño mayor de la familia. ¿Qué? Bueno, por ejemplo, puedo declarar feriado de buenos modales. Por ahora es todo igual. No, no. Hipocresía, todo lo mismo. No, no, claro. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Menos ritmo que nunca. No es lo mismo. Anti-timing. Porque estoy dejando de fumar. ¿Quieren que vuelva a fumar y esté todo embalado? Me da lo mismo. Tu salud me da lo mismo. No es lo mismo hipocresía y buenos modales, y esto habla mucho de vos y de cómo entendés la vida. A ver. Hipocresía es decir lo que pensás. Buenos modales... ¿Qué es? Es decir buenos días, por ejemplo, que me enferma. Mm. Me enferma decir buenos días, buenas noches. A mí me encanta. Permiso, gracias. Me enferma. Me parece retrógrado. ¿Cómo lo reemplazas? Un feriado, decir... La concha de tu hermana, despertate. Al nene. Y el nene, si está bien educado, dice: ¡La puta que te parió, papá! No está bien lo que estás haciendo. ¡Forro del orto, que vamos a desayunar! No, no, no, no, no está no. bien, no me gusta. No. Hugo mierda. No, no, no, no, no. Te vas. De buenos modales. Feriados de buenos no, no, modales. No me gusta para nada. Por ejemplo, por la calle. Sí. Flaco, ¿tenés hora? Las 7 y 20, orto del puto. No, no, basta, de verdad. Así. Basta, pero. Oh, no, basta. Bueno, sin putear. Sí. Sí, tengo hora. ¿Y vos, por qué te crees que te voy a dar la hora vos? Bueno, ¿qué te crees que sos? Somos argentinos. ¿Pedazo de cara? Bueno. Más cara que culo. ¿Qué? Bueno, basta. Feriado de números pares. Sí. Oh, qué hay hombre. Muchos que se hacen eso. Uh-huh. Feriado de números o de números impares. Entonces. Por ejemplo, ¿querés café? Sí. ¿De azúcar cuántas? 2. No, no café. ¿Por qué? Porque feriado de números pares. Ah. Si tomas 2, tomas 3, no hay que bueno. explicarlo esto. Yo hice una lista para no explicar, boludo. Bien. Feriado de frentes. ¿Cómo de frente? No haces nada de frente. Todo el día de perfil. Todo el día abrís la puerta de perfil, saluda de perfil. Es horrible. Todo de perfil. ¿Lees perfil? Feriado del lado izquierdo. Ajá. No haces nada con la izquierda o del lado izquierdo. Feriado de letras. Uh-huh. Bueno, hoy, Día de la Bandera, no se menciona la T. Algo tenés con la T. Sí. Porque la otra vez también. No se podía comer comidas con T. Hoy también con la T. Estás hablando de hace 3 años. Bueno, no. Entonces, por ejemplo. Arado. A vos te digo. Arado. Peo. Sos an-on-o. An-on-o. Peo. Escúchame. Sí. Una cosa. Sí. E dije. Sería así entonces. Claro. Feriado de T. Todo así. O de otra cosa. ¿Querés cambiar qué? La E. La E. La E es más linda. La E. Sí. Bueno. Hola, Pepo. Llamo Mickey Mouse. Quería decirte que te odio a ti y a tu curso de ayuda. ¡Muérete! Esto es general. Nuevamente. Mickey Mouse, Estados Unidos, sí. ¿Ves que te odian allá también? No, querido, zapato. No, no, bueno. Zapato. Una dale, Beto, te rajen. Porque tenés orto, Beto, te rajen. Para colmo, como soy bien antiayuda, te fui a ver al teatro para que me hartes más, Beto, te rajen. Ah. Te banco más, loco, tómatela. Qué buena voz que tiene este pibe. Una postal de feriado que a mí me fascina, que a mí me encanta, es... Se levanta la familia. Sí. Y se sientan a la mesa a desayunar. Uh-huh. Y se quedan ahí, sin desayunar. En silencio los cuatro. ¿Cómo sabes que son cuatro? Pueden ser tres. En cinco. La postal que imagino son cuatro. Cuatro. Cuaro. Bueno. Cuaro. Cuaro. Sí. ¿Cómo me costó? Ahí... Así. No, no desayunan. No desayunan. Se nada. Nada. Nadie habla, nadie nada. Dice, pero papá. Es feriado. Quiero tomar un té. Es feriado. ¿Estás? Es feriado. Error. Es feriado. No le digas error. Así le puse. Error González. ¿Y a la nena? Otro. ¿Otro qué? Error. Ah. Bueno. A los 10. La familia ideal es esa, ¿no, Peto? Es la que no se habla. Un hijo y una hija. Sí. Pero el hijo tiene que ser mayor. Sí. Ahí es lo que hay que tener. Ahí le pifié. Es lo que hay que tener. Me salió la hija primero y el hijo después. Y eso es un trauma que van a arrastrar. ¿De verdad? Sí, te juro. Te drama, juro, cada drama. Vez que yo me voy a tu casa y, digamos, me quedo charlando con Dalia. Sí. ¿Con se queda qué? Charlando. Te equivocas. Y me quedo charlando con Kiara. Sí. Yo la estoy adoctrinando. Uh-huh. Pregúntale si no. Yo le estoy diciendo, vos a tu hermano siempre lo tenés que gastar. Aunque es hombre y es menor. Menos hombre por eso. Bueno. Ay. Y después de 10, 15, 20 minutos en silencio y con hambre, sí. El padre, con muy mala cara, todos con cara de culo, esa es la familia ideal. Sí. Dice, hoy es feriado, ¿saben por qué? ¿Por qué? Voy a contar la historia. Y antes del primer bocado, tienen que saber los chicos la historia. Hoy es feriado. ¿La verdad o...? La verdad, cosa? La verdad. Ah. Hoy es feriado porque un tipo que se llamó Manuel Belgrano hizo la bandera. Uh-huh. Manuel Belgrano es este, foto. ¿Está riendo en la foto? No. No está riendo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por estas calzas de mierda que tenía. No, todo no, el mundo... No, no. Todo no el, hay, y le decís a tus hijos, ¿hay próceres que ríen en los cuadros? No. No. Están de mal humor. Uh-huh. ¿Están de mal humor? No, están posando para una foto. En realidad, yo también poso para una foto y río. Estos no ríen. Es pero perdóname. Yo estudié historia y vos no. Callate la boca. Vos no fuiste al segundo... En la facultad. Por favor. Bueno. Es porque los pantalones que los obligaban a usar les marcaban las bolas. Y todos los gauchos que no usaban esos pantalones se burlaban de ellos. Ah, bailarín, bailarín, ahí va, bailarín, bailarín. Pero además, ¿vos viste, hijo, alguna vez un prócer de espalda en un...? No. No. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque les hacía un culo horrible. Rectangular y chato. Uh-huh. Por eso ellos siempre están de frente. Belgrano, harto un día de las burlas, subió al monte Sinaí y le dijo a Dios... ¿Qué decís? ¡Cállate la boca! ¿Eh? Le dijo a Dios, decís? Dios, yo no quiero más que los gauchos me digan se le notan las bolas, se le notan las bolas. Y Dios dijo, bueno, Belgrano, ve a Egipto y libera al pueblo de Israel. Belgrano nunca fue a Egipto. ¡Cállate la boca! Nunca fue a Egipto, Belgrano. No. Che, googlealo, a ver. Ni sabía googlealo. Que existía Egipto, Belgrano. Sí, y cuando vuelvas con el pueblo de Israel liberado... Sube al monte de Sinaí y yo te daré la bandera. No, por favor. No. Y fue, y sí, y estuvo la bandera. Y por eso es feriado. Pásame la manteca, horror. Toma, papi. Gracias. ¿Qué otras cosas se puede hacer en familia en un feriado? Haber nacido para trabajo, cante. Bueno, esto decime qué se siente. Haber nacido para trabajo, cante. Esto decime qué se siente. Estoy poniendo muy nervioso. Haber nacido para trabajo, cante. Decime qué se siente. Esto decime. Estoy poniendo muy nervioso. Estoy a punto de romper algo. Cante. Dime qué se siente. Esto es lo que generan ustedes. Ajá. ¿Te dan cuenta? Sí. Yo genero odio. A propósito, pero ustedes generan la cultura del y así viven en Latinoamérica, en una continua I. Ustedes viven en la I. Bueno, otra cosa para hacer en el feriado. Ya está. A otra, para, vamos más rápido. Otras cosas para hacer el feriado en familia. Esto se llama ir a pasear un parque. No. Darle por culo a los que se fueron a aprovechar los días cuatro. ¿Los cuatro días? Los cuatro días. Bueno, ahí en inglés se habla al revés. Los días cuatro. ¿Qué sería darle por culo a los que tienen por favor, una casa? Pásate bien. Darle por culo. Dale. a los que se fueron de mini vacaciones. Y yo no, me tuve que quedar porque tenía que venir este programa de mierda. Llamarlo, eso está en Mar de Ajó, ponele. Sí. Lo llamo todo el tiempo. Todo el tiempo. Che, dejaste las luces prendidas. Perfecto. Che, perfecto. ¿La puerta abierta? Lucio. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto. Che, la bañadera, ¿no cerraste la canilla? Está vibrando tu casa. Sí, oh. No sé qué pasa, está vibrando. Che, ¿Vos la dejaste en vibrador? ¿Vos dejaste un amigo adentro? Porque hay un tipo. Hay un tipo ahí, están fumando. Sí. Todo así, alarmarlos. Sí, alarmarlos. Eso perfecto. Bien. Pero también está el mecanismo que más queremos, que es la negación. A ver. Agarro a la familia y dice, ¿sabes qué? Nosotros no necesitamos irnos a la playa. Y te pasas los 4 días en malla, en tu casa, adentro, sin salir, reposeras. Hola, polar, ¿eh? Arena. Ajá. En el living. Te descargas una aplicación de ruido de mar. Y todos psicóticos. Nadando en el sillón. Todos psicóticos. Ajá. Haciendo castillitos, todo lo mismo. ¿Y la arena dónde la sacas? De una construcción. De un corralón. ¿Construcción? De una construcción. Estoy hablando como ustedes, argentinos. De una construcción. Decime qué se siente. Pará, porque me voy a poner violento. I'm going violent. Bueno, dale, ¿y? Bueno, ¿qué más podemos hacer en familia? Irte. Pará, ya me voy a ir. Salir a dar vueltas manzanas. Salir a buscar famosos. Esto es lo más lindo para enseñarle a los hijos. Salir a buscar famosos. Salir a buscar famosos. Sí. De 9 de la mañana a 12 de la noche. Mm. Salir a buscar famosos, sacarse ¿Tenerle fotos. Junto a uno de la familia, Peto? Obvio. ¿Todo contra ese? Obvio. ¿Quién es el punto de tu familia? Yo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Excelente. Excelente. ¿Quién es el punto de tu familia? Mi mamá. Bien. Bien. Bien. Es mejor que sea la madre. ¿Por qué? Porque es más indefensa, porque todo perdona, porque junta rencor, porque te lo cobra dándote la milanesa cruda. Entiendo. Mucho mejor la madre. Salir en el auto a contar gente en silla de ruedas. El que más cuenta, gana. Salir a juntar hojas secas, muchas, 7, 8, 9 bolsas de residuos. Bueno, ¿te vas? Salir a contar negocios cerrados. Ajá. Salir a jugar a los trapitos. Ese es lindo. ¿Cómo es? Jugás al trapito. Estacionamiento a la gente. Sí, jugás al trapito. También es lindo, y esto yo lo hacía mucho cuando... Estacionó un amigo en tu cuadra, 40 pesos. Le decía. Y cuando era mi hijo chico, jugábamos al trapito dentro de casa. Ajá. ¿Entendés? Yo lo despertaba y ya con el trapito decía, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y lo llevaba a la mesa, por acá, por acá, por acá, por acá. Le llevaba la taza a la boca y todo eso. Jugar a los trapitos. Pero no le cobrabas a él. Sí, sí, claro. Si no, ¿qué? Bueno, ¿te vas? Sí. ¿Listo? Últimas recomendaciones. Últimas recomendaciones. Te equivocas. Sí. ¿Vamos a comer afuera el día feriado? Sí. ¿Sí o no? Sí y no. Sí dos y no, excelente. Dos excelente. Y dos no de la familia. Sí, vamos a comer los afuera. Dos no esperan afuera. En la sin puerta. Reservar. Bien, bien. ¿A dónde se elige? ¿A dónde vamos a comer afuera? Al lugar con más cola. Eso. Es como los camioneros. Donde más gente hay esperando, mejor se come. No sé si es verdad eso, ¿eh? Pero la puta, vos... No. Llamalo a Lorenzino. Llamalo a Lorenzino. ¿Por qué te vas a ver decir? Y es un día ideal para limpiar la casa. Y el auto. Airearla. Todo la familia limpiando la casa. Y con esto me voy a despedir. Y tal vez hagamos una columna de esto. Recuerden, chicos. Sí. Una vida sin miedo... Es una vida sin sentido. No es verdad eso. Bueno, ¿querés discutirlo? Chau, no, ¿querés discutirlo ontológicamente? Chau. ¿Vos te tiene sentido tu vida? No. Mentira. Tiene sentido porque tienes miedo. Bueno. Porque tenés miedo. Chau. Si no tuvieses miedo, no tendría sentido tu vida. Siempre te vas antes hoy, Peto. Te quiero desear que tengas... ¿sabes qué te quiero desear? Y una cosa más quiero decir. Sí. Para estos 4 días. A ver. La familia ideal es la familia que se comunica aún dentro de la casa solo por compu o celular. Feriado de palabras interfamiliares. Chat. Mirá qué palabra. Mirá cómo todo charlar. Chat. ¿Sabes qué te deseo yo? Que tu hija se ponga de novia con Maradona. Eso te deseo. ¿Sabes qué me hubiese gustado? Que mis viejos hubiesen estado más pila y me hubiesen puesto chat. ¿Sabes qué te deseo yo? Chat Menahem. Que tengas una excelente función. ¿Cuál de las dos? La primera, así la segunda baja. Bien. Y que cuando salgas a la calle haya un montón de gente esperándote y te suban en andas y te lleven hasta el obelisco y te dejen ahí. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cuando mañana hagas función, en el aplauso tengas unas ganas locas de tirarte al público como un rockstar y no te agarren. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que puedas dejar de fumar. Y que el día que deje de fumar, salga Cormillot diciendo, fumar hace bien. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tengas unas ganas locas de ser parabrisas. Limpia parabrisas. Y vayas todo el tiempo de un lado a otro, un lado a otro, un lado a otro, de cualquier lugar mojado que veas. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que la gente aplauda de pie. Pero que todo el mundo diga, el aplauso es para esos cuatro, para Peto no. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? Que te pongas aros en sendas orejas, pero que tus aros sean el espejito retrovisor del auto. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que a partir de mañana no sepas hacer sándwiches. Solo comas sándwiches, pero con nada adentro, dos panes. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que un día te despiertes negro, otro día chino, otro día argentino, otro día negro, otro día chino, otro día blanco. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que te despiertes todos los días a las 5 de la tarde, no sepas por qué. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tus hijos te digan caries. ¿Qué haces, caries? ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que tu hijo llegue a tu casa y te pegue una patada en la boca. Dios, qué cagada que te tuve de padre a vos. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tu nuevo vicio sea comerte las uñas de los pies. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que tu nuevo vicio sea pegarte a vos mismo. ¿Eh? Así, pum, pa. No vas a parar. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que un día largues todo, y te vayas y te pongas un barcito en la playa y la pases como el orto. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que María Belén Aramburu te diga que está embarazada de vos. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te crezca un grano con la cara de Belén Francese y todos te quieran garchar el grano. No, al revés, Foster the People hace Houdini. Bueno, chicos, estoy resfriada, ¿ok? En el mes del Día del Padre, si te suscribís en un plan de Focus, en plan óvalo, te dan una bonificación de 1.000 pesos. Podés ir a un concesionario Ford, llevarte el nuevo Ford Focus, no dejes pasar esta increíble oportunidad. Pasá por un concesionario oficial Ford y entérate de qué se trata este plan. Es plan óvalo, la forma más accesible y confiable de acceder a tu Ford Focus 0 kilómetro. Llegar más lejos es hacer la mejor inversión. Para más información, entra en planovalo.com.ar. Este es mi show, mi momento, mi espacio. Seguimos con nuestro programa, a ver quién llama a Metro y Medio. 4010-7272. Sí, 4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. Hola.

Cuban peace. I'm the king of the rumba beat. Pero mirá qué linda canción, a las 7 de la tarde con 26 minutos, 7.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí está Pablo Fábregas con su campera rayada, horizontalmente hablando. Se prepara porque tiene función, Pablo Fábregas. Si siempre te quejas más canchero, bueno, hoy es una función para que los vayas a ver. Y apurate porque quedan pocos tickets. Es hoy a las 11 de la noche en el Paseo de la Plaza. Ahí está con Sergio, con Scott y con Malena Ginsburg. Correcto. ¿Cuál es tu rutina cuando te das a las 9 de acá? Vas directo ya. Paso muchas veces a buscar a Malena, que vive cerquita de la radio. Como las minas siempre te desvían el camino. Sí, es así. Tiene igual la orden estricta de estar preparada. Ajá. Sí. Es puntual la petiza. Es puntual. Está puntual. Preparada la petiza. Y sale rápido. La petiza y esta son dos masculinas. Sí, sí, sí. La verdad, es, hago en eso no te fallan. Sí. Oye, algo muy lindo, ¿viste el mensaje de Salí? Sí. Y cuando venís en auto, te calculás un 4 cuadras. Ajá. Sí. Y yo tengo preparado el Salí y mando enviar. Sí. Espectacular. Y podés creer que el 90% de las veces hay coordinación. Qué bien. Sí, sí. Me gusta que tengas esa enfermedad, que yo también la tengo. Y sobre todo, un ex no puntual. Porque ahora tiene que ser puntual porque tiene que ir a buscar hijo al jardín y porque tiene teatro. Sí, si no, seguiría en su ley. Es un esfuerzo, Es de familia. Yo dejé de fumar y soy puntual. Los dos me cuestan lo mismo. Es de familia. El hermano de Pablo va al jardín que voy los hijos, en realidad. Claro. Vamos al mismo jardín. Siempre está sorprendido el hermano de Pablo. Vos lo ves y siempre está como baja el auto sorprendido. A veces no trajiste al pibe, te olvidaste de tus hijos, Javier. Uy, lo dejé en el auto. ¿Y tu hermano? Y a veces, mi hermano tiene bigote. Tiene bigote. Y a veces llega y dice... Tiene como una cara que no sabe qué está pasando. Sí. Yo trato, lo tranquilizo, le digo, tranquilo, está todo bien. Todo bien. Está como que siempre están saliendo los pibes, no sabe bien dónde está. Y lo tranquilizo. ¿Tú sabes que tu jardín o el de tu hija, supongo que sea también del polaco, porque estás contento, en un futuro... ¿Cuál? Hay que ver si lo mando, tal vez no lo mando a educar. Ah, bueno, eso está bien, porque es económico. A la cancha de Atlanta, y que se curta. Que se haga en la calle. Sí. Tienen horarios... disímiles muchas veces. Si vos tenés tres hijos... disímiles, un quilombo. A veces tenés tres horarios de entrada y salida. Pero supongo que será así... un boludo. No, supongo que será así en todos los colegios. No sé, pero... Pero si tenés un hijo en el jardín, otro en primaria, otro en la primera parte de primaria y otro en sexto grado, y sí, prepárate porque... Pero una vez... Pasás una horita en el jardín agarrando pibes. Eso. Una vez hablo con mi hermana, con Javi... Me dice, ¿no querés venir? Nos juntamos, tomamos algo con tal, mientras sale tal. Claro. Y yo dije, pero 15 minutos, no, son como 45. Mirá vos. Me estás jodido. Tenés que armar planes, te estaba usando ahí. Sí. Estaba usando. Y otra vez tuve... Es brava la sobrina de Fábregas. Una Fábregas mujer, no sabes lo que es. Es una genia. Yo presencié que te dijo, dale, pelado, haceme un pati. Bueno, dale. El otro día yo le decía... Pablo. Sí. La amé. Yo le decía, voy a tu casa. Jamás. Me decía, jamás vas a venir a mi casa, me decía. Sí. Una maldad. Es una genia. Bueno. Yo creo que no le puedo dar un beso desde el 2011. Bueno, eso se entiende un poco más, ¿no? Sí. Bien. Bueno, en un rato vamos a tener la mesa de los jueves, aquí en Metro y Medio. Quiero decirles antes, queridos amigos, que hubo un chico en la provincia de Mendoza que con sus ahorros compró una bandera para su colegio porque su colegio no tenía bandera. ¿Cuántos ahorros? ¿Se sabe cuánto hablamos? ¿Cuánto le costó? Ahora me van a pasar la información. No es barato una bandera. ¿Cuánto dijo? 65 pesos. Que para un chico es un montón de plata. Para un chico y vas a saber cuánto tardó en ahorrarlo. Claro. Los dientes, todos los dientes que se le cayeron. Todo el ratón Pérez. Y el pibe puso todo eso en la bandera. Sí, que no era muy grande. Pero gastó sus ahorros. Lo importante es que gastó sus ahorros. Por supuesto, el que pone todo... Es lo mismo 1.000.000 que 10 pesos. Claro, ¿no? Entonces, bueno, pero para ti esos 65 pesos serán todos. Ahora. Vos lees el título y decís, qué bien, el chico puso una bandera para su colegio. Obviamente no es su función. No. Si la directora o el director tiene un poco de dignidad, o el intendente, o alguien del barrio le da... Le da 100, quédate con el vuelto. 70 por lo menos, quédate con 5 pesos. No, ¿sabes qué es lo correcto? Devolverle sus 65 más una bandera para él. Claro, un la bandera gestito. Que compró, la bandera claro, que compró. Gestito. Ponela en la ventana de tu casa, por ejemplo. Ahora. Tengo otra pregunta más cruel todavía. Sí. Tiene 11 años. 11 añitos. Sí. Sepamos medir la situación. Sí, pero ¿parece de 11 o parece más grande? Parece de 12, me dijeron que parece de 12. Bien, y tuvo una actitud adulta. Compró con sus ahorros una bandera para su colegio. Sí. Es un patriota, un sensible, eso fue la discusión. Patriota tampoco le pongamos. Oh, un sensible, quiso que su colegio tenga una bandera. Valora el símbolo nacional. Bien. habla también de la educación, cómo está, cómo una, un colegio no va a tener una bandera. Sí. Correcto. Ahora, más allá de todo eso, sí. El chico, sí. ¿Es genio? Sí. ¿O es Gil? ¿Para los familiares y amigos? Para el mundo. Para el mundo. ¿Es genio? A ver. Es un juego que hacíamos hace mucho en Metro Medio, lo dejamos de hacer. Sí. No para el mundo mediático. No. Porque esa respuesta es obvia. No, no, para el mundo. Para todos. Sí. Ah, vos decís para... El hipócrita va a decir que es un genio. Y ningún diario va a titular... No. Un pibe medio que va a decir genio. No, tampoco genio. Bueno, un acto de amor, solidaridad. El ejemplo, bla, sí. Bla, bla, bla, bla. En el asado. Ajá. ¿Genio o Gil? Para mí, y yo me pongo en el lugar de sus compañeros. Sí. Para mí es un Gil. Para mí es un genio. Pablo Fabre. Yo creo que tiene un costado botonazo. Ahí voy, ahí voy. Pero para mí los símbolos patrios significan mucho. No, por eso yo dije, no digo que es un mal gesto, claro. Al contrario, es un gran gesto el que hizo. No hay que justificar pero, tanto. Bueno. Un Gil que tiró un caño, Fue en Córdoba, no en Mendoza. Córdoba, y ya es cordobés con el tono, sí. Cordobés me causa más gracia. Hasta la bandera. Sí, Wilson Acosta. Wilson. Ah, es uruguayo ese. Este. Lo hice porque estaba rota y llegaba el día del juramento. Oh, y la verdad me pega en el corazón. Y le dijiste Gil, yo le iba a decir genio. Ya está. No puede cambiar. Solo. No puede cambiar. ¿Sabes cómo juntó la guita? ¿Sabes cómo juntó la guita? Se pone el ruso. Te mato si te digo cómo juntó la guita. Ruso. Logró reunir con la venta de algodón de azúcar en la cancha de fútbol durante varios domingos. Mejor. Pobrecito. No, vos sos un hijo de puta. Qué mal tipo que sos. Su maestra, Giselle Canciani, dijo: otro chico quizá lo hubiese gastado en golosinas o en un juguete, por supuesto. Sí, claro. O ahorrarlo para el debut. Este gesto fue debidamente reconocido en el acto realizado ayer en su escuela en homenaje al Día de la Bandera. Le dijiste Gil. El gesto nos llenó de orgullo y emoción. Es un ejemplo de identidad nacional, dijo Graciela Molinero, directora de la escuela rural. Entran muchas personas en esa escuela. Sí, le mandamos. Él se llama Wilson. ¿Su hermana saben cómo se llama? ¿Cómo? Tiffany. Nombre uruguayo. No. Jennifer. Nombres pocos argentinos. Sí. Pocos, la verdad. Pero sí. A la hora de comprar bandera no compraron la Yankee. Tenés razón. ¿Te compraste una bandera alguna vez? No de Atlanta, Bandera, sí, pero tal vez compré en época del Mundial, algo así. ¿La bandera de plástico no hay que prohibirla? Para mí, ¿sabes qué hay que prohibir? La prohibición. Prohibir. No, para mí no hay cosas que prohibirla. Sí. Prohibir. Bueno, le dijiste Gil y ya no se puede cambiar, ¿sí? Sí, me arrepiento. Computó, ¿no? Se computó. Te mandaste una pelota. Pablo, ¿qué las caras. Genio Gil. Genio. Genio, para mí hipócrita también. Que sos, A mí también. Hipócrita. Sabes que te conozco, para Pablo. Es un genio. Y en el fondo pensás genio. Que es un Gil, te conozco. Para nada. Te es conozco genio. Mucho. Jamás hubiese pensado eso. Mucho te conozco. Genio. Hipócrita. Vendiendo algodón de azúcar. ¿Sabes? Te cuento cómo es la historia del chico, es familiar mío. Se levantaba a 3:25 de la mañana. Oh. Le daba de amamantar a sus hermanitos más chiquitos. ¿Cómo de amamantar? Es un varón. Caminaba 7 kilómetros hasta la cancha. Una sola jota tenía. No. 4551-9510. Ese es el teléfono en directo ahora, 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Diego. ¿Genio o Gil? Genio. Qué te va, cuchillo. Hipócritas. 3-1. Hipócritas todos. Hasta luego. Hipócrita. Hipócrita. No, el que no piensa como vos es hipócrita. Sí. El que no es frío como vos, calculador. Sí. Yo lo conozco a Fábregas, Nadando, dale. Tuvo que ir veces nadando a la Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Matías. Matías, ¿te escucho? Sí, para mí es un Gil. Hipócrita. Ah, no, está bien. No. ¿Por qué, Matías? Y porque realmente uno cuando tiene 11 años tiene ganas de gastar la plata en otras cosas. Y una bandera, en realidad, el simbolismo... Vos que sos un cipayo, querrás decir. Sí. No soy un cipayo, pero... Sí. Pero me parece que los símbolos en realidad es algo impuesto, no es algo que en realidad te imponen. ¿Le sacás el pepino a la hamburguesa? ¿Cómo? ¿Le sacás el pepino a la hamburguesa? No, el pepino me gusta mucho. Cipayo. Hasta luego, Matías, gracias. Bien, saqué uno más, por lo menos saqué un puntito más. No. Debes cerrar acá. Solito que estamos. 4551-9510, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Graciela. Bienvenida, Graciela, te escuchamos. Hola, sí, yo creo que es un genio. Ahora, cuando sea grande se va a sentir un Gil, que no haya nadie que compre una bandera de 65 pesos para la escuela. Buena reflexión la de Graciela, un beso en la frente. ¿Por qué no dije eso? Porque Sebastián, ¿no? Sí, Sebastián. ¿Qué ¿quién tipo habla? De mierda, No digas así, no. Ali. Igual estamos teniendo en cuenta que hablaba de escuela rural. Por ahí no tiene 65 mangos de verdad. Es probable. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, pero ¿quién habla? Sí, pero ¿quién habla? Sí, habla Juan. Te escucho, Juan. Estamos acá en la ruta viajando. ¿Estás manejando? Estoy manejando. Asesino, chao, hasta luego, chao. Asesino. Asesino. Hasta luego. Es un asesino. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Habla Aristóteles el marxista. Aristóteles el marxista, te escuchamos. Para mí, el pibito es un psicópata. No, me pero gusta. No estaba en la zona. No, está bien. Nos abre los ojos. Explícanos, Aristo. Se entrecorta. No te entiendo. Que nos expliques tu respuesta. Está creando la psicosis, sobre todo sus compañeros, psicosis implantada sobre él por los padres o el entorno. Muy bien. Hasta luego, Aristóteles. Interesante lo que dijo Aristóteles. Sí, pero no dijo ni genio Gil. Hola, Marcelito. Sí. Larry te habla. Larry. De la cabeza de Chola. Ah, son los villanustres que... ¿Qué hace, Larry? Larry, que se juntaron en la semana, fue muy emotivo. 4551-9510, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola. Sí, tu gracia. ¿Cómo te va? Normal, ¿quién habla? Hernán. Te escucho, Hernán, decía Luisa Delfino. Mal tipo. ¿Cómo le hace decir Gil? Oh. Ah. Oh. Genio. Pará. Primero, no me califiques a mí, calificalo acá, a él digo, ¿ok? Gracias, hasta luego. Es interesante lo que dice Marulet, dice, escuela carenciada, héroe, escuela de Palermo, un goma, está bien lo que dice Marulet. Es cierto. Sí. George dice, qué polémico, bueno, para mí Gil, es un Gil de acá a la cima de la Aconcagua, dice David. Están leyendo los que te apoyan, nada más. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Hola. Seba, sos un genio, me dice otro por acá, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, María Laura dice, qué boludo Julieta y Pablo, chicos, respeten bueno. A mis compañeros. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿tu nombre? Guido. Acá, justo otro Guido, dice, Pablo y Julieta no entienden nada. Hay gol de Nigeria, buenas tardes, buenas noches, Copa Confederaciones. Buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Guido. Guido, te escucho, decía Luisa Delfino. Un genio. ¿Por qué, Guido? Porque sí, porque, a ver... No tiene argumento. Sabe, chiquitito... Ya de chiquitito tiene la voluntad de pararse, comprar una bandera, trabajar de cierta manera, juntar la plata y genio. Me parece que está muy bien verlo así. Muy para mí era mejor si compraba alfajores para todos los chicos. No. Una solo jota, iba cambiando rengo porque tiene una solo jota. Gracias, Guido. Hasta luego. Nos vamos a Brasil porque en Brasil está Martín Alejandro Reich con Nigeria y Uruguay que están jugando por Copa Confederaciones. Acá otro tuit dice, Pablo y Julieta no entienden nada, Sebas tenés razón. Bien, Seba, es un Gil. Otro me dice, genio él, Gil vos. Bien. Buenas tardes, buenas noches. Martín Reich desde Brasil, te escuchamos, Marto. Está complicado. Martín, te escuchamos. Para. Acá hay una sí, te escucho. Que está gravísima. En Brasil. Martín, ¿estás ahí? No, no se escucha. Es bueno. El delay. No es el delay. No se lo escucho atrás del vidrio, pero no lo escucho acá. 8:22 de la noche, 7:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hasta las 9 estamos en vivo con Metro y Medio. Claro, y es feriado, vos no trabajás. Para vos es fácil, piensa en nosotros. Metro y Medio, en el feriado, esto es radio, nosotros estamos.

El nuevo Fiusté es una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Juan le encanta, porque él también es una fusión de su papá médico y su mamá novelera. Por eso en los momentos más románticos dice: te amo con toda mi alma, Julieta. Cuando te veo se me dilatan notoriamente las pupilas y las pulsaciones de mi corazón pasan de 100 a 180 por minuto. Probá el nuevo Fiusté, la más rica fusión de té y sabor a frutas. Revista elgourmet.com. Este mes, los mejores curries del mundo por Pablo Massai. Cómo agasajar a los padres en su día. Dónde tomar los aperitivos que marquen tendencia. Revista elgourmet.com. La suma de los placeres. Del jueves al domingo en Disco, volvió el 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes, más 6 cuotas sin interés con tarjetas en COSUD. Disco. ¿Qué necesitas? En cuanto a año para el disco y sumo de Buenos Aires, los años 20 de junio de 2013 al 23 de junio de 2013 inclusive. No incluye productos de la canastración, el azúcar, 7 mililitros de la bodega, santo, entras de los Andes, rula, león, suaviz, un poco de la 7 en su carne. No recomendación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Siguen las grandes propuestas de Burger King. Oportunidades para no perderse. Escucha bien. Combo Burger jamón y queso con papas y gaseosa por 25 pesos. Hamburguesa Stacker Junior por apenas 15 pesos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrutalas. Deportes.com.ar, la página que no podés dejar de visitar. Las mejores marcas, solo deportes.com.ar. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Embarazo Jiménez, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Te quería hacer un pedido? Pedido rápido porque me estoy haciendo encima y no aguanto. Ah, dale, rapidito. ¿Tres de carne suave? Lo primero, no pienses nada así, es dale, listo. Lo primero que me estoy haciendo porque estoy tomando mucho líquido por un tratamiento que tengo que hacer, pero dale, haceme el pedido. Dale, que no tengo el baño. Sí, pará que me agarró todo. Dale, que no llego. Te pido tres de carne suave. Decime, haceme el pedido que es una... Sí, pero escúchamelo el pedido. Dale, que no llego. Tres de carne suave. Aguanto, me parece que aguanto. Haceme tres de humita. Dale, haceme el pedido que... Te lo estoy haciendo, Jiménez. Dale. Tres de humita, tres de carne suave, tres de caprese y tres de carne picante. Ay, meme, no llegué. La verdad que me pareces muy desagradable, Jiménez. Muy desagradable me pareces. Porque yo estoy haciendo un pedido. ¿No me puedes pasar con otro compañero? No, están todos meando, hay una epidemia de... Aguante un minuto. Listo, me está dando entre asco y bronca esta situación. Casal para limpiar acá. Es una casa de empanadas. Sí, ¿cuánto litro tomé? Bueno, decime, dale. No, ya me da asco, Jiménez, pedirte. Dale, ¿qué te va a dar asco? Tres de carne suave, pero ¿están haciendo pistos ahí? ¿Tres de carne suave? No quiero nada. Dale. No. Que te guste. La verdad, no quiero nada. Dale. Voy a llamar otro día, de verdad. Me revolviste el estómago, Jiménez. Chao, hasta luego. No puedo wiser too. We go down to the road. dicen que no hay nada más difícil que salir campeón en Brasil. Sí, hay algo más difícil. Que Julieta aprenda algo de fútbol. ICBC, sponsor oficial de la selección argentina. ICBC, el futuro nos inspira. Farafán, fan, 8 de la noche en la Argentina, 7-3. La temperatura en esta fría Buenos Aires. Los brasileros están enojados, indignados. Sí. Protestas en más de 80 ciudades del país que será sede del próximo mundial el año que viene. Pero ya se sabía hace varios años que iba a ser sede, ¿o no? Claro, pero tal vez la situación en Brasil... No era la misma. No era la misma. Y el público, la gente se enfurece porque están gastando mucho dinero en el mundial, están invirtiendo. Sí. ¿Y pueden lograr algo, decís, con las protestas? No, no creo que vaya para atrás el mundial, me parece a esta altura. Ya es tarde. Y te tengo que dar una idea que... Te tengo que contar un concepto que te va a asustar, pero el fútbol parece que es un negocio. No, no, yo no, hasta que no lo vean no. Parece lo que el fútbol es un negocio, por lo tanto, en serio. ¿Ya estarán vendiendo los paquetes? No, un año. Sí. Tenemos que volver a averiguar, todo. Bien. Y aquí lo tenemos a Martín Alejandro Reich, que está con nosotros para hablarnos del Mundial. Buenas tardes, Sebastián, Juli y amigos. Además me sumo como... Ahora, esta Copa Confederaciones es un poco una pista de prueba para todo lo que es Brasil, que va a recibir el Mundial en un año y menos todavía, Juli, contando los paquetes que sea así. Ya varias entradas se lanzaron y en agosto van a hacer un refrito con la gente que se vaya anotando y la FIFA va a vender según como una especie de ranking de socios, como hace Boca, por ejemplo. Y va a tener que ir vendiendo los rankeados y gente se va a quedar afuera y después así van a ir reflotando entradas. Bien, ¿qué traes hoy de título, Martín? Mundiales y el miedo a volar. La aerofobia. Claro, muchos jugadores que tienen que volar. Trayectorias bastante largas y le tienen miedo al avión. Exactamente, historia de vida marcadas, la que le tocó a un tipo que recordamos mucho, a Dennis Bergkamp, el holandés, ese holandés al que hemos insultado tanto. Nos dejó fuera en el 98. Nos dejó fuera. Ese centro, Juli, que no llega el ratón allá, el amigo de la casa. Abrazo al ratón y Dennis la coloca arriba de Roa y a otra cosa. Y otra cosa. Y a otra mientras cosa. Martín nos pase esta data, vamos a abrir la línea, el 4551-9510. Queremos escuchar historias de mundiales. Sí. Chicos y chicas, hombres y mujeres que fueron a los mundiales y que nos cuenten. ¿Es verdad que el mundial es como una despedida de soltero? ¿Es verdad que el mundial es como un viaje de egresados? ¿Es verdad que cuando vas al mundial no lo ves tanto que solo ves los partidos de tu país y no vivís un clima de mundial, sino vivís un clima más de joda, de fiesta? Historias de mundiales, ¿cómo hiciste para conseguir una entrada? Argentinianas que te mandaste. ¿Te comiste otras chicas de otras localidades? Por ejemplo, le sacaste una foto con el Kun Agüero. 4551-9510. Anécdotas de mundiales en un ratito aquí en Metro y Medio. Antes Martín nos dice. Sí, en el Mundial 94, ese fue el que marcó la vida de Dennis Bergkamp. Hasta ahí le tenía un poco de miedo a volar, pero se las venía rebuscando. Sí. Para toda su vida. Pero acá decidió no volver a viajar nunca más. Ajá. Porque Holanda ya tuvo problemas de por sí cuando volaba para Estados Unidos. Antes de salir hubo una amenaza de bomba. Así que ya esto obviamente paralizó el vuelo holandés. Y después, llegando ya a Estados Unidos con vuelo en marcha y con Bergkamp aferrado a su asiento, el avión entró en una bolsa de aire, parece que muy profunda, que provocó caída libre, ¿sí? Durante cual juego de Disney World. Sí. Bueno, y empezó la caída libre varios segundos, nadie resultó herido, pero bueno, parece que el susto fue enorme para muchos jugadores holandeses. Después Bergkamp, ojo, tuvo un gran mundial, y llegó en ese Estados Unidos 94 hasta el Brasil-Holanda, el que dijimos del festejo de Beto, Juli, el 3-2, Bergkamp hace un golazo ahí. Claro, él jugaba bien para que Holanda se quede ahí, no tenga que volver, y no tenga que viajar en avión. Exactamente. Otra vez. Bueno, y lo interesante es que tras este mundial, en el 95, Bergkamp jugaba en el Inter, ficha para el Arsenal. Ajá. Sí, gran equipo de Inglaterra, y puso una cláusula dentro de su contrato que era no viajar con el resto de sus compañeros en avión, y si la distancia lo permitía, él se iba horas antes o días antes en coche. No le importaba nada. Bueno, Caruso Lombardi reacciona de la misma manera, ¿eh? Sí, Claudio Vici Borghi también tuvo problemas en su momento. Me acuerdo que se había subido un avión, era de LAN. De LAN Chile, y el avión ya enfilado hacia volar, ya con todos los pasajeros y todo. Borghi empieza a tener como un ataque y pide bajarse. Bueno, no lo dejaban. Termina bajándose y cuenta que quería salir del aeropuerto a toda costa, de todo el aeropuerto. Claro. Termina llorando y demás, y después con mucho tiempo lo superó, pero cuando viaja con la familia, Borghi pide que todos viajen en distintos aviones. Por si le pasa algo, que sean... un loco hermoso. Que estén separados. Martín, ¿a qué mundial te hubiera gustado ir? Italia 90, me parece. Italia pero era muy 90. Chico, pero por todo lo que implica ya esta canción me pone loco. A ver, buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Estas cosas van a matar. Estas cosas me van a matar. No te van a matar. Ojo que también tengo famosos no futboleros que tienen este tema de la aerofobia. ¿Quién, por ejemplo? El maestro de la ciencia ficción, Ray Bradbury. Sí. Recién le tenía miedo al avión. Recién a los 62 años se tuvo que tomar 3 martinis dobles. Mirá, wow. Para su primer vuelo. Mirá. El arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, también recientemente fallecido a los 104 ajá años, jamás voló en su vida. No quería saber calabró, nada. Calabró. Nunca voló. Bueno, Jennifer Aniston sube con el pie derecho. No, bueno, tenemos estos datos. Sube primero con el derecho. Como si fuera para jugar al fútbol. Yo sabía de un actor, creo que Juan Acosta, estaba contratado para ir a un mundial, para ir a laburar. Llegó a Ezeiza y se tuvo que volver. Tuvo que recular. Eso es jodido. Es difícil, sí. Abrimos la otra línea porque esta se bloqueó. El 4010-7267. Estas son las cosas que me van a matar. No te van a matar. Me van a matar. Tranquilo. 4010-7267. Historias de mundiales. Argentinadas que te mandaste. Partidos que no llegaste a ver. Si pifiaste ciudad. Pifiaste ciudad. Fuiste al mundial y no conseguiste entrada para nada. Perdiste la entrada. Compraste en la reventa. Sí. Vendiste en la reventa. Te colaste disfrazado de heladero. Tengo un amigo que estuvo en mundiales. Compró 4, vendió 2 y se fue con su amigo a ver un partido, por ejemplo. Claro. Negocios que hiciste estando en el mundial. En el 4010-7267 escuchamos el primer testimonio. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba, ¿cómo te va? Andrés habla. Bienvenido, Andrés. ¿A qué mundial fuiste, Andrés? Fui a 2, al del 94 en Estados Unidos y al del 2010 en Sudáfrica. Contanos. 94, bueno, me gané por un concurso de unas pilas, me gané un viaje para ir a ver el Mundial. Mirá vos. Y Argentina-Grecia, el gol de Diego estaba ahí. Mirá vos, viste el último gol de Maradona en un Mundial. Sí, señor, vi cuando se la llevaron en la gordita, tengo la foto. Contra Nigeria. En Boston. En Boston, y cuando llegamos a Dallas, la historia es que cuando llegamos a Dallas, no sabíamos, no se hablaba del Mundial en Estados Unidos, no pasaba nada en la tele, nada. Llego avisando, llamo a mi casa, che, llegué bien, y me dicen, ¿viste lo que pasó con Maradona? ¡No! ¿Qué pasó con Maradona? ¿Cómo no viste? ¡Le pusieron por droga! No puede ser. ¿Sí? Era Gatoray. Canal, en la CNN en español, en algo que hablara, que dijera algo del Mundial. Nada. No había internet en ese momento. Claro. Estaba chamot, Juli, en ese equipo. Sí. Llegamos a la cancha, bueno, era 200 grados de calor, no estaba Maradona en la formación, por supuesto. Leo Rodríguez. Y bueno, ahí nos volvimos para acá. Nos volvimos con Rumania en octavos de final, 3-2. No sé qué, ese no lo pude llegar porque era en Los Ángeles. ¿En el de Sudáfrica? Sudáfrica me fui con mi hijo, que tenía 9 años, uh-huh. Sacamos la entrada por el sitio de la FIFA y bueno, la tuvimos que sacar como 6 meses antes, no conseguimos pasaje, o nos querían cobrar $5,000 cada uno el pasaje, una locura. Mm. Hasta que conseguimos un pasaje por Malaysia Airlines. Ajá. Y bueno, nos llegó, el vuelo era Buenos Aires, Ciudad del Cabo, 10 días antes que empezara el Mundial. bueno, estuvimos ahí en Ciudad del Cabo. Pará, ¿y lo hiciste faltar al pibe al colegio 3 meses y medio más o menos? Al pibe, y faltamos 4 semanas más. La terminal, se llama la película. Muy bien. ¿Tu mujer, chocha? Me escapé y bueno, laburando, yo seguía laburando, ¿viste? Para el laburo de forma remota, con estas tecnologías ahora te permiten laburar así. Así que bueno, pero mi nene se enfermó a un quilombo. Qué feo ahí, Sudáfrica. A Pretoria, en Ciudad del Cabo más o menos zafamos. Cuando llegamos a Johannesburgo, habíamos reservado un hotel cerca de la cancha porque decían que no se podía llegar a la cancha, que no había ómnibus, micro, un quilombo. Bueno, verdaderamente era un despelote. Ariel, ¿mundial sí o mundial no? ¿Hay que ir o no hay que ir? Sí, Andrés, no, Ariel, no me digas, Ariel. Ariel se está yendo, Ariel, sí. ¿Hay que ir o no? Andrés, dice que sí. Sí. ¿Y vos, Andrés, qué decís? Chau, Ariel. Sí, yo digo que tenés que ir a Brasil. Mundial. Un abrazo, Andrés, gracias. Chau. Por acá nos dicen que el Tata Martino y Gabriel Heinz se volvieron de Chaco ayer en micro y no llegaron a los festejos porque no querían viajar en el vuelo charter. Mirá, es un otro dos loquitos. Sí. Y Borghi aclaraba que tomaba ron y pastillas para dormir. Era un cóctel peligroso. Sí, muy pesado, ¿no? Sí. Porque además, si te podés salvar la vida en el avión y estás dormidísimo, sos boleta. Claro. También. Otra víctima de aerofobia es un gran amigo tuyo, Seba. ¿Quién? Bruce Willis. Mirá. Bruce Willis también es parte de Stallone también. Ajá. Y Megan Fox, sí, la conocía, la bonita, sí. Megan Fox, solo sube, acá el dato es increíble, si escucha a Britney Spears. Loca linda. 8:10 de la noche, 7:03 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Dios y después la mesa de los jueves.

pobre Cristóbal, no paró hasta ver a la reina. ¿Qué dije a ella? Le contó que la tierra era como un redondel, ¿ubicás? Y como era un chico muy educado, la reina le recreyó y le dio 3 embarcaciones divinas, la Pinta, la Niña y la Santa María. Probá la sensación de hablar con una papa en la boca. Nuevas Lay's Restó. Son más gruesas, son irresistibles y tienen cáscara, boludo. Dadmen presenta Charlas de Tercer Tiempo. Fran, ¿me pasas un vaso? No sé a quién le hablas. Dale, Fran, en serio. Fran, no sé quién es Fran. ¿Me pasas un vaso, papá? Ahora sí, toma, hijo. Este Día del Padre, tené de hijo a un amigo. Carga el código de tu pack en la fanpage de Dadmen. Desafía a tus amigos y ganate entradas para los Pumas Nueva Zelanda. Dadmen, junto a la potencia de los Pumas. Felicitaciones a Perros de la Calle por el premio obtenido en el festival de radio más importante del mundo. New York Festival 2013. Perros de la Calle. Andy Kuznetsov, Cayetano, Gabriel Schultz, Perry. Perros de la Calle, Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando salís de vacaciones y vas al mar, ¿podés dejar tu cámara de fotos en la reposera? Olvídate. Estás en Caimán. Islas Caimán. A una hora de Miami. Playas. Museo. Snorkel. Deportes acuáticos. Vida nocturna. Tranquilidad. Toda la seguridad. Si estás en Caimán, estás en el Caribe. Estás bien. Más info en Facebook. Visite Islas Caimán en islascaimán.com.ar o consulta con tu agencia de viajes. Islas Caimán. Un Caribe sofisticado, seguro y posible. Presta atención, Burger King te trae más grandes propuestas. Combo Burger jamón y queso con papas y gaseosa por 25 pesos. Y acordate, seguinos en nuestra fanpage y entérate de todas las grandes propuestas de Burger King. Para tu viaje. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Ah, esto es lo que yo llamo buena vida. Estar en ojotas, calzoncillos y escuchando Metro y Medio. Ah, ¿por qué pone esa cara? No sea puritano. Metro y Medio. Me quedo escuchando y ya. Suélteme, agente. Usted no tiene derechos. Los derechos los tengo yo. No pienso vestirme. Vamos, suélteme. No se puede reprimir al pueblo siempre. Somos víctimas de este tipo de trap. Habría algo raro, ¿no? Algo sospechoso. Estamos en la mesa de los jueves, señoras y señores, a las 8 de la noche con 22 minutos. El jueves pasado. ¿Por qué vos no estabas el jueves pasado? Porque me fui a poner la bota. Yo tampoco. Bueno, Martín no sabe. El jueves pasado hice la mesa con Zitanich, Chechu Bonelli y Juanchi Valleirón. Muy buena mesa. Era el único local. Qué genial. ¿Tuviste que explicarles todo? No, ya sabía. Son los 3 oyentes del programa, claro, por lo tanto sabían. Hoy volvemos a la formación original con Pablo Daniel Fábregas, Martín Alejandro Reich, Julieta Luciana Pink y quien les habla, Sebastián Marcelo Weinreich. Aquí estamos con las bolillas. El bolillero, de ahí saldrá una bolilla, un número y un tema del que sí o sí vamos a tener que hablar. Y ya que nos encontramos nuevos, sí, cuatro. Sí, hoy sí. Hoy 4. Mirá cuatro. Cómo empieza este número que tocó. 47. También a gritos un 4. Sí. Uf. Abuelos. Lo mejor que tiene la Argentina. Oh, qué lindo. Lo mejor, el día de la bandera. En el día de la bandera, lo mejor que tiene la Argentina. Mm. Ya lo sé. Adelante. La vida cultural. Perdón, en cultural no estoy metiendo a lo que se al Colón. Estoy metiendo a la música popular, al teatro, a la televisión, al cine. Este también incluye museos y demás, pero fundamentalmente esa cosa me parece. ¿Y la mina? ¿Y la mina? Y la más linda del mundo está en casa, así que no. Es un chiste, está más buena que comer papa frita. Panadería la Argentina, ¿no? ¿Puede sumarse a lo que dice el otro? No, si decís lo mismo, sí, pero no puedes decir dos. Bueno, le voy a pegar en el palo a Pablo. Subir por la vida. ¿Para de pegarme? Sí, por la vida social. Ajá. Tiene algo de cultural también, pero es la vida social, la cosa de amigos, de hacernos amigos rápido de la gente. Sí. Eso, ir a comer. Incluso si en el exterior te encontrás con un argentino que no está muy desaforado, porque solemos desaforarnos. Sí, en el exterior. Sí. Que está tranquilo, te haces amigo. Sí. La vida cultural acá sociales, la elijo como la mejor. No podés usar lo mismo que Pablo. Bueno, sí se puede. Ah, se no puede. El hijo pegó en el palo. Bueno, bien. Yo voy a elegir los paisajes. Buah. Pero para no decir lo mismo que ustedes, pienso lo mismo. Se que ve, ustedes. Se ve que no estuviste en Congo. Me gusta, no, me gusta. No. Me gusta la variedad que tiene. No conozco nada, debería conocer mucho más. ¿Y cómo lo pero elegí? La variedad, porque me gustaría. Es una incoherencia conocer. Tras otra. Me gustan las cataratas, me gusta el Calafate, me gusta Jujuy, tan distinto en un solo país, en tanta extensión, lo voy a destacar y es parte de mi orgullo nacional. Los cuatro climas. Y los cuatro qué es. Parto. Las mujeres. La mujer de la Argentina. Se sacó la careta. Sí, sí, sí. Bien. Lo crees de rápido. Y todo lo que dijeron me interesa, ¿eh? ¿Le diste a una de cada provincia? No. Pero que. Bueno, qué sé yo. Pero nos quejamos. Es fácil quejarse en Argentina. La Argentina es histérica, es el facilismo. Ajá. Pero nos encanta eso. Así que las mujeres que tenemos en el mundo se vende a poco. ¿Y cuál sería? Ya sé que ahora estás enamorado de Belina, sí. Todo. Pero ¿cuál sería así una mujer referente para vos? Que representa a la Argentina. No, que te diga esta, sí. Esta morocha o esta rubia. O esta representa a la o mujer pelada, argentina. Me encanta. Sí. Y puede ser una Marcela Klosterboer por ahí. Hola, soy nos deja bien parados en el mundo, simpática. Hola, Marcela. Te pido la tía Mari. Pero tenemos variedad para elegir. Elegimos una mujer cada uno. Incluso vos, Julieta. Sí. Y después un hombre argentino. No vale propias. No sé. Ah, es para zafar del momento. Dale, dale. Y Oreiros Uruguay. Martín Klosterboer. ¿Frigerio puedo elegir? Sí, ¿cómo te voy a prohibir? Bueno, háblame bien. ¿Paisajes o Frigerio, Julián? Frigerio. Yo, A él va a elegir ahora. Ay, sí, bueno, la que tiene la Biblioteca Nacional. Yo voy a elegir a. Pelleriti. O Pelleriti. ¿Diego? Dale, dale. Carolina Pelleriti. ¿Está bien, abuelo? Sí. Carolina Pele. Diti. Pelleri. Sí. Pelleri. Pelleriti. Tengo... Estamos con las dosis de separación de simbólicas. Estamos para el geriátrico, vamos al geriátrico. Sí. Perros desde Nueva York, nosotros, dentro de medio, nosotros en el geriátrico. Qué lindo. Tengo tres en ese estilo, Pablo, Dijiste Pelleriti y yo me creo. Pelleriti. Iba a decir Andrea Rincón, pero Pelleri. No. Voy a elegir, sí. Tiene una bomba, sí. Bomba, literalmente y bomba, sí. Jimena Capri. Con X. Morocha Argentina. Con X. Sí. Ajá. Bien. Bueno. Yo no la elijo, me parece hermoso. Yo tampoco la elijo. La negra Capri. ¿Te darías, Pablo? ¿A quién? A Jimena Capristo. Estoy enamorado de otra mujer, no podría. Ah, nunca. Hoy está muy romántico, Pablo. Suponete que. Que no estás al aire. Sí. Más sí. Vale, obvio. Segunda bolilla. Más. Ah, estaba buena esta que tenía muchos adentro. Ah, ahora hay que elegir hombres. El hombre más lindo de la Argentina. Ah, no vale uno mismo, chicos. Está bien. O el hombre más representativo. Claro. Y muchas chicas te dicen Pablo Echarri. No, pero ya. ¿Argentino? Hay que buscar banderas. Martín. No, argentino. Ah, argentino. Argentino. Es el día no, de la bandera. Porque si no, el que hace de Superman ahora está muy bien, pero no es argentino. No es argentino. O sea, no vale elegir a tu prima ni a tu papá. Gasalla, digo yo. Bien. Pancho Ibáñez. Bien. Uy, qué difícil. Gasalla no de la abuela, de Gasalla. Sí, es sí, canoso. Sí, sí, sí. Y hoy te digo. Tinelli. Tinelli. ¿Vos? Para mí representa a Argentina con todo lo bueno y todo lo malo. ¿Qué decir? Ay, mi oreja, amigo, sobador, mi amigo. Sobador de Maradona. Segunda bolilla, por favor. 84, no aclaré que Maradona. Sobador. No aclaré que Maradona. Ah, Lalo. No, todos estamos pensando en el turco. 84. Juegos Olímpicos. Difícil. No, difícil. Los no. Ángeles, 84. Retire. Retire un número. Retírese. Para el doctor. Pobre Zeus. Estamos todos igual. Vamos mañana al salón del automóvil. Pensémoslo. Pandiela, da. Vení de Nueva York, cara dura. Si no, nos mandás a la rural. Dale, dale. Si vamos hoy hasta las 10 y mañana vamos. Bueno, tiene que prepararle la noche perfecta al compañero que le toque. Ahora hay que sacar una noche si de la tocamos solos. De 8 de la noche a 2 de la mañana. ¿Cómo, Juli? Toca cada uno. Sacamos un papelito cada uno a ver qué toca. Si le toca a usted mismo, puede cambiarlo por un amiguito. Bien. Pablo. Ahorita le tocó a Pablo, yo estoy muy inútil hoy, no lo puedo abrir. Me toqué a mí mismo. Cambiamos, Martín. Dale, se va, pasame. Lorena me tocó a mí. Bien. Ah, es del otro lado. Perdón, vieja. ¡Juli! Bueno, Pablo, yo le voy a armar la noche a Martín Reich. Ya, de 8 a 2 de la mañana. Sí. No es muy difícil armarle la noche a Martín. Amigo. Es una cena de 6 horas. Con un futbolista, un amigo de Martín de toda la vida. Y voy yo. Hola, soy Pipa Gutiérrez. Sí. Vamos. 6 horas mucho, pero bueno, vamos. Y estamos ahí, charlamos, comemos. Vos te pedís pastas. Sí. Entra gente de vez en cuando y se van. Está bien. Jugamos al truco, al ping pong. charlamos más, después pedimos un helado, un postre. ¿Pero qué tenés que estar vos? No entiendo si es, le armás la noche con alguien. No, no, estoy ahí con Marto. Pero no entiendo la consigna, si vos querés estar o si... Armale la noche a Pablo, a vos te tocó a Pablo, Julieta. ¿Sabes? Yo soy un enano colgado de un escroto. No hace falta que estés. Por favor, eso, Julieta. ¿Qué te está pasando? No entiendo la pregunta. Armale la noche a Pablo, podés estar o no, como quieras. No entiendo la pregunta que iba a hacer yo. Eso es lo que me complica. Bueno. Bien, Marto, esa es la noche. Y Marto prepara tragos, todo eso. Bien, no sé si la voy a pasar también, pero voy. ¿Por qué vas? Porque, qué sé yo, tengo ganas de ir. ¿Por qué no le armás la noche a él como dice la bolilla? ¿Por qué tenés que estar? Eso es lo que no entiendo. Porque en el armado de noche estoy. Ah. Hola, Pablo. Yo... Le arma la noche a Julieta. Vale todo, Pablo. Puede ser un recibo. Sí, sí, vale también. Todo. No estoy yo, lógicamente. Está con su señor marido. Que la lleva a una cabaña tremenda en Mar de las Orfals, que queda atrás de Mar de las Pampas. Perfecto. Abre y está lleno de cosas orgánicas y especias para que cocinen juntos. Qué bonito, me gusta decir. ¿Cómo que envuelve? Está tentado, Julio. Meter un poco de chimichurri. De golpe aparece un kinesiólogo. No, de golpe unos masajes sobre el final y sexo brutal para terminar. Bueno, Pablo. Con la panza llena. Pero 6 horas no te... Te sobra un montón de tiempo. No. ¿Qué dijo 6 horas? De 8 a 2 de la mañana. De 8 de la mañana, te estoy diciendo, mira, de 8 a 10 comida. Sí. De 10 a 11 masajes. Ajá. A partir de ahí... aparece. ¿El kinesiólogo se va? Su señor marido. No, era mujer para calentar un poco a tu señor marido. Para que se caliente un poco. Pobre, sí. Aparece con un calzoncillo de trompa de elefante. Ajá. Se ríe en un rato de esa situación. Y termina, ¿sabes qué? Le termina con una carta o documento diciendo: dejen una madera sana. Bien. Yo le voy a armar la noche a Pablo. ¿Entendiste qué hay que hacer o no? Bueno. La noche no va a ser ni con su mujer ni con nosotros. No aclares con que no, decí con que sí. Déjame mi tiempo, carajo. Feriado. Nunca habías dicho, carajo. Estoy mal. Sí, sabemos. Con mi papá. ¿Estás mal con tu papá? Lo mataste, Pablo. ¿Con tu papá? Lo mataste. En Caseros. 6 horas. Pobre Pablo. No se la devuelve un poquito. Sí. En Caseros, Pablo llega en punto a la hora de mi papá lo cita y le hace una masterclass de vacío entero. Porque él siempre dice, ¿cómo puede ser? Yo no sé hacer el vacío, qué sé yo. ¿Sin sexo? Le a mirar un poco. Le hace el vacío entero con preguntas. Viste, Pablo charla mucho. Sí. Y mi papá cosa. También. Sí. Entonces, Pablo se sienta ahí en la escalerita al lado de la parrilla y mi papá le cuenta. Ahí estuve en esa escalera una vez. Ahí te tiene cautivo. Sí, ahí no te deja salir, Rubén. Paca, paca, paca, paca, paca. Paca, paca. ¿Caen los gatos? No, bueno, es en el postre lo podés llevar vos. Bueno. Puede ser ensalada de fruta, gatos. Profiterol. Profiterol. Con 2 putas. Buenísimo, claro. Pablo. Buenísimo lo que te tocó. Me arma la noche Martín Reich, ojalá sea dormido. Sí. No, no, Seba, pensé otra cosa no para vos. No te tires la piel. Por favor. Atención a esto. Te llevamos vendado. Ajá. Sí. Ya no me gusta. Te llevamos vendado y el destino es la pizzería Nápoles. Uh-huh. Te reciben tus dos hijos y Dalia. Uy, pues sí. Igual, se abre y en el escenario está Seinfeld. Entonces actúa unas horas, ponele. ¿Eh? No, a mí es una boludez. No, no, tranquilo. No, me voy a cargar. ¿Cuántas bolillas queda? La mandas a una cabaña para que le pegue el marido. Está en su pizzería favorita, con su familia, viendo Seinfeld, y después caen futbolistas ya de que se va elija y termina haciendo una cena. ¿Cuántas bolillas queda? Esta bolilla no me gustó. Tercera bolilla. Sí, me gustó. Qué huevada. Bien. Hola, ¿Puedes pedir fainá? 20. Gracias, Marta. Por favor. Bueno, venís, yo iba a tu noche. Sí, me gustaría estar. ¿Se puede? ¿Qué número? 20. ¿Paisaje, Julia, dijiste vos? Sí, todos los paisajes. Esa película mala que me encanta. Ah. Esa película mala, no. Sí. Esa película mala que la encuentro en el cable, no puedo parar de verla y digo, no está tan buena, pero la verdad me gusta, le tengo cariño, la veo. Uh-huh. Sí. Yo tengo 2. A ver. Tango Feroz. Ajá. Sí. Está y la veo. No la pasan tanto ahora, no la encuentro, pero si está la veo. La veo. Ahora conozco a Taratuto, a Dopazo, verla desnuda, de rara, pero la veo. La veo. Mujer Bonita, ¿es una película mala? ¿La consideramos mala, Mujer Bonita o no? Es un cliché, pero no. Es medio un clásico, no sé si entra en malas. La veo. Está bien. Chau. Chau. Bien. Yo tengo que engancho seguido en Telefe y Rompe Bodas. Ajá. Me divierte. Y aparte es muy buena, pero me divierte. Uh-huh. Y si la engancho, la sigo viendo. ¿Te quedas? Sí, sí, sí. Muy bien. Pará, las de Olmedo de Porcel no son malas. Sí, pero sí, son malas. La cama redonda. Me quedo sí, mirándolas. También, sí. Me quedo. Sí. La otra vez vi una que me pareció genial. La Porcel Colimba. En el cine me hace reír mucho. ¿Cuál? El tortazo de Porcel daba tortazos como nadie. Con la mano abierta. Mano cortita, redondeta, brazo cortito como de dinosaurio tiene. Y te la pega un poco en la oreja, un poco en el cogote. Espectacular. Y la cara de gordo atorrante. Cuando mira una mina. Y cuando está en short, Porcel es espectacular. Disfrazado. En calzón. Sí. Porcel. Me gusta una que él hace un programa de tele y en el móvil está Moria Kazan. Te rompo el rating, se llama. Espectacular. Espectacular. Sí. Fabre. Una que, digo, si la diesen, que la cerraron nada más, pero si veo cualquier cosa de, ¿cómo se llamaba esta? La de los bicivoladores. Sí. Me quedo. Te quedas. Sí. Me quedo. Ajá. A full. Ajá. Seguro me quedo. Cualquier película horrible de juicios. ¡Ay, no! Me quedo. Si es de juicio, si veo un abogado haciendo objeción, no hay lugar. No sé, ¿cómo se llama? El juicio al ninja. Me quedo. Las acciones, además. No pasa nada. Me quedo. Tribunal de gente hablando, creo que a mí me guste, argumentando. Y un montón de extras atrás que dicen, la estoy pasando horrible. Y fíjense que los extras son tan malos que en el juicio por jurado nadie tiene los brazos levantados. Están todos como diciendo, estoy en penitencia. Que termine ya esto. Sí. Lunga. Esa de Minita Facilonga, La boda de mi mejor amigo. Ajá. Otra que no me acuerdo cómo se llama, que una tiene. La chica. ¿Cómo se llama la chica? Está rara, Julieta. Bueno. No sé cómo se llama. Carajo, no, Juli. Una chica gran rubia con Matthew McConaughey. Sí. ¿Eh? Que ella le hace creer que es la novia y él le hace creer que es el novio, los dos por un chanchullo de afuera y después se terminan enamorando. Para que lo echen de la casa de los padres. Para que contrato. Lo echen, sí. No, otra. La anterior a esa. Ah, no la vi. Bueno, no me acuerdo el nombre. Esperado. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? No, esa es la que yo te digo. No. No. Esa no es. Cuarta bolilla, por favor. Ay, no. Fue la peor mesa de los jueces esta, ¿no? Sí. Probable. Ah, la apuesta, claro. ¿Cómo perdón? Sí. El para anterior. No sale la cuarta bolilla. Tantas veces me habló de vos, que eras un programa de radio, que pasabas canciones como esta y que no te escuchabas. Porque se fue del país, metro y medio, no te pongas así.

vuelven los personajes más exitosos del momento. Clarín presenta Angry Bird. 18 libros en tamaño gigante con actividades para chicos, sopas de letras, laberintos, láminas para colorear, rompecabezas, stickers y más. Además, con cada entrega, una taza, un vaso o un plato de Angry Birds de regalo. Lanzamiento imperdible. Desde el sábado 15 de junio, el libro número 1 más taza de regalo a $26.90. Clarín, el gran diario argentino. Del jueves al domingo en Disco, volvió el 2x1 en más de 500 productos de marcas participantes, más 6 cuotas sin interés con tarjetas Cencosud. Disco. ¿Qué necesitas? Encuentro válido para el Disco y Jumbo de Buenos Aires, 20 de junio de 2013, 23 de junio de 2013 inclusive. No incluye productos de la canasta, el azúcar, 7 mil quejas, el agua, la bodega, santón, trasero, sangre, la león, suavizu, grupo, clave de 7, misucardi. Mejor acomodación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Obi-Wan Kenobi. Llega al teatro el genial personaje de Fabio Alberti. Queridos congregoredianos, ¿cómo estáis? Peperino Superstar. No es bueno que una hombrera esté sola. Dirección Pompeyo Uribar. Chacarera en Teatro. Viernes y sábados 22 horas. Entradas en venta al 47 75 90 10. O en www.tuentrada.com. Peperino Superstar. Ime. Blenders, el whisky más elegido por los argentinos, y el Puma Goiti tienen algo para decirte. Usar bigote tupido no te hace más hombre. Ganar una pulseada en un bar de guapos tampoco. No tener que llamar a nadie para que te cambie el cuerito. Sí, haceme caso. Llévate un Blenders y gana un juego completo de herramientas. Más premios para hombres en whiskyblenders.com.ar. Usa el código de la botella y participa. Hay un premio por hora. Blenders, la medida del hombre. Promoción sin obligación de compra en Argentina, excepto Salta y Mendoza, del 17 de junio al 17 de agosto de 2013. Consulte bases y condiciones en www.whiskyblenders.com.ar. Whisky Blenders, será con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Está escuchando Metro y Medio con Sebastián Weinreich y Julieta Pink. Y si me permiten opinar, le conviene seguir escuchando Metro y Medio. Worst the Phone in West in Vermont. Faltan 13 minutos para las 9 de la noche, 5-7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hay una amiga de Metro y Medio que está en problemas, señoras y señores. Uh-huh. Es la bonita actriz, modelo, empresaria, Flor Torrente. ¿Qué, cayó en cana? No, no, no. Decidió aparecer unas fotos en topless para promocionar su emprendimiento de carteras, accesorios, etc. Y se vio en la revista Paparazzi. Por respeto a Flor, que escucha el programa, que nos escribe, etcétera, etcétera, yo decidí no ver esas fotos. ¿Sí que las viste? No, Julieta. Yo llegué tarde. ¿Yo te las mostré? No, no las vi. Ah, no, pero me tapé los ojos. Estamos comunicados con Florencia Torrente. Flor, acá Pablo, Julieta, Sebastián, buenas tardes, buenas noches. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos, Flor? Bien, igual hay muchas cosas por aclarar, muchísimas. Vamos. Esas fotos no son de mi campaña de las carteras. Ajá. Esas fotos no son para eso. Esas fotos fueron sacadas del fotógrafo que las hizo. Esas fotos no eran para Paparazzi. Y esas fotos fueron publicadas sin mi consentimiento y sin previa selección. Oh. Pero ¿para dónde eran las fotos? Eran fotos para un libro de Londres. Que modelos de todo el mundo y fotógrafos de todo el mundo hacen ese tipo de fotos, así como con los puños para arriba y con los puños para el frente, y todos es como que compiten para salir en este libro de Londres. Uh-huh. Y la mejor foto sale en este libro. Uh-huh. Pero pará, ¿qué? ¿Y el fotógrafo te traicionó? ¿Es él o no? No lo sé. La verdad es que no sabemos, estamos averiguando qué fue lo que pasó. La verdad, la foto no era así, la foto no salía así, en definitiva, al final era distinta porque yo estoy como con un pañuelo y las iba a tener como dos estrellas. Era una foto artística, es una foto que es para... intervenir. O sea, no era para acá, era para Europa, no era para acá. Uh-huh. Obviamente sí, en algún momento iba a llegar, pero no es lo mismo que salga en Paparazzi, como que yo fui e hice una nota de ese estilo, que salga en un libro. Me parece que claro. Es distinto, sin desmerecer a Paparazzi, ¿no? Obviamente, pero no es lo mismo la Flor, idea que salga así. Y una pregunta, ¿te da bronca o pudor? No, me da bronca porque a partir de esto quizás esas fotos no salen en ese libro y me pueden perjudicar en mi trabajo, ¿entendés? Claro. Uh-huh. Eso es lo único. Pudor no, porque aparte, o sea, no me parece que sea... nada, burdo. Hay un par de fotos que aparte por eso es muchas no fueron seleccionadas y había muchas que no iban a ir. Claro. Iba a ir quizás la del puño o quizás las otras, no tantas otras que salieron. Que de hecho ni yo las había visto. Entonces es, más que nada, o sea, no me da ni vergüenza, no me parece que sea tan terrible la foto y porque, a ver, si se ponen a fijarse en un millón de revistas como Lab, como Vi, como Número, como un montón de revistas que están en Europa, todas las modelos y actrices del mundo hacen eso. Está bien, pero justamente porque si bien sin desmerecer a nadie, no es lo mismo en Número salir en topless que en cuanto a revista y diario argentino. Claro, no es lo mismo porque no es la estética de acá. Claro, claro. ¿Y cómo te enteraste? ¿Vos te enteraste antes o te enteraste cuando salió la revista? Y ayer, saliendo de trabajar, me llaman por teléfono a una página de internet y me dice: hola, Florencia, sí, quiero que me cuentes de las fotos que salían en Paparazzi. Creo que yo no sé de ninguna foto para Paparazzi. Sí, una foto que estás en paños menores metida. No, es desnuda, eso es. Yo para leer, ¿cómo son las fotos? Y ahí dije, no, bueno, discúlpame, te tengo que cortar porque tengo que hablar con un abogado en este momento. Bueno, ¿y qué te dijo el abogado, Flor? No, nada, yo qué sé. La verdad es que es mala leche, esa es la verdad, porque sí, se pueden hacer las cosas mejor. Pero bueno, las cosas funcionan así. Y nada, ya está, ya no puedo hacer nada porque internet y las nuevas generaciones es todo a un clic y es un segundo y claro, puedes verificar de dónde salió. Ese es el tema. La verdad es que la foto, la de los puños, a mí no me parece ni fea, ni desagradable, ni de mal gusto. Es una foto artística que no era para salir en ese tipo de revista. Era para otra editorial y para un libro. Y cuando pase todo este momento, un poco la furia o lo que sea, ¿cómo sentís que te va a dejar parada que todos hayamos conocido esa foto? Nada, porque yo sigo siendo la misma de siempre y porque me parece que la imagen no cambia porque está en una foto. No, la verdad es que no me parece que sea de mal gusto. ¿Qué querés que te diga? Yo lo hice para un laburo y para afuera. Las cosas salieron de otra manera, pero bueno, es así. La verdad es otra piedra más que puede pasar esto. ¿Y por qué es así? Porque uno se dedica a esto y a veces pasan estas cosas. La próxima habrá que tener más cuidado. Y nada, hacer... Sí, pero igual, no sé qué tipo de cuidado podés tener. ¿Qué? ¿Qué tipo de cuidado podés tener? Es difícil eso también, ¿eh? Que las fotos no se filtren. ¿Y pero cómo podés manejarlos? Sí, ya lo sé, es muy difícil. La verdad es que no sé cómo se puede manejar. Es, no está bueno que pasen estas cosas, pero bueno, no hoy no puedo hacer nada más que decir esas fotos no las sigan publicando porque... va a generar más problemas al pedo, me parece. Claro. Porque no, más que nada por mi trabajo. Bien. No me importa, ya está, la foto ya salió, no me importa. ¿Querés que le escribamos una carta a Londres pidiéndole que desestimen este problemita? No, ya está, ya me cagaste el trabajo, chicos, no importa. Qué Flor, mal. Video no tenés, ¿no, Flor? No, no hay video. Ah, ¿te asustaste igual un poquito cuando te dijeron las fotos, empezaste a pensar cuáles serán? No, porque es la única que tengo. Y dije, ¿qué onda? ¿Cómo que salió? ¿Qué, Paparazzi? Digo, ¿qué? ¿De qué me están hablando? No lo podía creer. Es como... Y aparte, no está bien que publiquen algo. Primero porque es de un fotógrafo y el fotógrafo, si no lo acepta, no lo pueden publicar. Y menos la persona, y menos si no estoy con ropa. Claro. Es que no, ninguna de esas condiciones permiten que alguien publique algo. Por más de que sea mayor de edad. No tiene nada que ver. Perdóname, ¿eso te dijo un abogado? Si está, ¿es más grave si estás sin ropa? Sí, claro que sí. Ah, no sabía. Bueno, Flor, muchas gracias por esta charla, te bancamos y bueno, que salga todo bien, un beso grande. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Flor Torrente, aclarando el temita de las fotos en topless que se filtraron. Sí. Y algo que ya es un patrón en estos tiempos, que es la intimidad, la privacidad, y si te sacas una foto o grabas un video... Estás listo. En algún momento va a salir. Estás tirando la moneda al aire. Sí, en algún momento. Pero también es cierto que si trabajás de modelo y vos te dicen, vamos a hacer un desnudo para algo, y vos, qué sé yo, no es grave, ya nadie se asusta por salir. No es grave, pero sí lo que dice ella. El riesgo se agranda. No, y además que tenía la posibilidad de formar parte de un libro en Londres. No, por eso digo, pero no es que hizo una locura, no es que se filmó con el novio. Por supuesto. Era un laburo y como bueno. Como tantas otras. Bien. ¿Qué? Gracias a Boris Club, que nos dio de comer tan rico. Boris Club queda en Gorriti 5568 en Palermo, Hollywood. Pueden entrar en borisclub.com.ar y ver una grilla exclusiva de shows. ¿Qué puede ser mejor que si a las 6 y estar desnudo escuchando la radio? No hay nada mejor.

Proyectos seleccionados formarán parte de la exposición Innovar 2013. Se otorgarán premios por más de 950 mil pesos distribuidos en distintas categorías. Producto innovador, investigación aplicada e innovación en la universidad. Entra en www.innovar.gov.ar y anotate. La inscripción cierra el 30 de julio. www.mincip.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Hola, soy Katherine Fulop y yo voy a hacer que este papel valga un montón porque lo voy a donar al Garrahan. Haz lo mismo, dona tus papeles al Garrahan. Ya sabes, todos los papeles van al Garrahan. Ingresa en www.vaporlospibes.org.ar y entérate de qué manera podés colaborar. Fundación Garrahan. Presta atención, Burger King te trae más grandes propuestas. Combo Burger jamón y queso con papas y gaseosa por 25 pesos. Y acordate, seguinos en nuestra fanpage y entérate de todas las grandes propuestas de Burger King. El nuevo Fiusté es una fusión refrescante que naturalmente combina lo bueno del té con el riquísimo sabor a durazno. A Juan le encanta, porque él también es una fusión de su papá médico y su mamá novelera. Por eso en los momentos más románticos dice: te amo con toda mi alma, Julieta. Cuando te veo se me dilatan notoriamente las pupilas y las pulsaciones de mi corazón pasan de 100 a 180 por minuto. Probá el nuevo Fiusté, la más rica fusión de té y sabor a frutas. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Metro y medio. De la noche, dos minutos, el gusto de recibir a Nico Artusi, a Yumi Gauto, a Pepe. A esta hora en la radio, como todos los días. Estuve escuchando muy atentamente Metro y Medio hoy, me quedé muy enganchado con el tema. La verdad no estuvo. No estuvo muy bueno. Pero estuvo en vivo, que no es para interesar. Eso es cierto. Estuvo muy bueno. ¿Ustedes van en vivo hoy? No, estamos grabados. Sí. Nosotros estamos en vivo. Me quedé muy... A la radio que puede editar esto para que parezca. O sea, la parte de ellos es en vivo y la parte nuestra es grabada, es un milagro. Pero ponele más de ketchup. Un error de Me quedé muy enganchado con un tema que se debatió en la apertura de Metro y Medio, en el casting de Tony Soprano. Yo tengo el actor indicado que no lo dijeron. Luis Luque. Sí. Luis Luque es el Tony Soprano argentino. Correctamente. Nada, eso quería decir. Bien. Chau, chicos, mañana venimos también. ¿Cómo te trata la Argentina? Pero ellos no. Muy bien. Hoy fui al gimnasio, ya fui a jugar al tenis, ya me reintegré a todas mis actividades deportivas. Sí. Volviendo a Los Sopranos. Sí. ¿En qué lugar de tu corazón pones a esa serie? ¿Las más vistas, en las más queridas, en cuáles? En las más vistas, en las más queridas, personajes entrañables como Livia, que era la madre de Tony Soprano. Sí, verdad, señor. Que murió en la mitad de la temporada. Sí. Y le eliminaron el personaje. Y sí, las dos cosas. Bien, entre las más vistas y las más queridas, y con ese final rarísimo, ¿no? Que fue objeto de discusión cuando están comiendo en el bar, la familia. Para mí es un sueño. No quiero adelantar nada, pero. La primera temporada la vi doblada. Mira. Al español. ¿Por qué? No la conseguí subtitulada. Mira. Porque así es como te gusta. Sí. Yo la tengo tengo todas las temporadas en DVD original. Esa. Ay, qué sí. No, pero quiero... también porque aparecieron en una época en la que se solía comprar. Se compraban la original. Sí. No, con esto aparte quiero decir que no consumo piratería, chicos. Muy bien. Compro todo original. Muy bien, Nicolás. Todo sobre la Sí, me compré. Allá me compré algunas películas. Me compré Ted. Muy bien. Me compré El Oso Ted. Que habla y se mueve. Que habla y se mueve, mueve la boca. Y me compré también una que creo que a vos te va a gustar mucho, si es que no la viste, pero seguro que sí. ¿Cómo se llama acá? Todo un parto. Sí. La de Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis. La de vuelta porque me la olvidé, pero sé que me reí. Es una locura. Espectacular. Zach Galifianakis se llamaba Ethan Tremblay. ¿Te acordás que iba con el perrito? Sí. Ted me divirtió también, ¿eh? Sí, pero Todo un parto es una gran película. ¿Vamos a hablar de vuelta de Ted? No, para nada. Son películas de hombres. No, sí. Todo un parto es de hombres, pero es una buena película. Es una buena película. Es una buena película. Cuando le pega al nene, Robert Downey Jr. Es maravilloso. El nenito no paraba de romperle las Es un poco larga, tal vez, al final. Es maravillosa. Es la nueva saga de las comedias masculinas, ¿viste? Claro. De Hollywood. Como Bienvenido a los 40. No vi Bienvenido a los 40. Es buena, ¿eh? Ajá. La dirigió Judd Apatow, que es como el padrino de todos. Bien. Virgen a los 40, vi. No. Esa es anterior a toda esta. Se viene antes del no sé qué. Antes del anochecer la quiero ver. El 27. Hoy es muy de chicas, ¿eh? Sí, el argumento es de un pibe que escribe un libro sobre la historia de ellos. Sí. No, ocurre después del encuentro. No quiero saber más. Bueno. Vamos a ver. Está por estrenar. Ese es el argumento, me dice. Acá estamos con toses. Sí, ya veo, ¿eh? Sí, están bien. Chicos, hay algo de este estudio, ¿no? De este estudio. Sí, hay algo, está como cuajada la energía. Sí. Señoras y señores, entonces, mañana nos vemos, nosotros nos vamos al salón del automóvil. Ah, nosotros vamos el miércoles. Ah, espectacular. Viento. Pero ¿saben lo que les cambiaría mucho la energía? A ver. Quedarse a ver la final de la NBA con nosotros acá, con la radio. Porque va a haber relatos y comentarios de... Bien. Sí, voy a relatar todo el partido. Muy bien. No tenemos los derechos, ¿eh? No, está bien. Porque eran muy caros. Pero lo vamos a ver por tele y lo vamos a comentar. ¿A qué hora empieza el match? A las 10. A las 9 la transmisión y a las 10 el partido. El estadio ahora está vacío. Claro. Pero se llena. Aquí yo, mira. 10 menos 5 se llena. Go Heat. Bien. Yeah, yeah, Florida. Go tenemos aparte, perdón, vamos a tener un, en serio, no como los móviles truchos que hacen en otro programa de esta radio. Sí. Tenemos un mobilero allá en serio. ¿Quién? Un colega de ESPN, que ya está acordado y va a salir al aire desde el estadio mismo de Miami Heat. ¿Cuál es su gracia? El American Airlines Arena. Te lo confirmo en minutos. Muy bien. Nico Astuzzi y Yumi Gauto van a hacer su atención, por favor, y te van a tener minuto a minuto con la final de la NBA. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Hola, me llamo Celeste y me encanta mojar el pan en la gaseosa. Y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Cegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Bautuzzi, Yumi Gauto. Musicaliza esa receta. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. Pero al final, ¿estamos en vivo o estamos grabados? No, grabados, pero tenemos grabados también todos los usos horarios y todo eso. Estamos en vivo, señores, 9 de la noche, 8 minutos en Buenos Aires, capital de la República Argentina, 2 de la mañana, 8 minutos ya del viernes, 21 de junio, mira, el viernes del solsticio, donde comienza el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur. Digo, son las 2 de la mañana con 8 minutos en La Valeta, capital de la isla de Malta. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire, señores. Mi nombre es Nicolás Artusi y estoy felizmente acompañado por la bella, la encantadora, la inteligentísima, simpática... No sé qué más decirte ya. Copilota Yumi Gauto, buenas noches. Muy buenas noches, Nicolás Artusi. Muy buenas noches, La Valeta. Muy buenas noches, viajeros. Tengo una teoría. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Que quiero compartirte. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estamos tan interiorizados todavía con el básquet? ¿Por qué no nos hemos apropiado de la NBA? Sí. Porque no tenemos cantitos. Eso es verdad. Nos falta. Recién yo quería arengarte, quería abrir el programa diciendo olé, olé. Y no hay un cantito del básquet. Miami Heat. Los Spurs. No. Quiero leer al aire un mensaje personal que me manda por celular, por teléfono, mi buen amigo Ernesto Conejo Martel. Sí, lo tengo. No consumís piratería y transmitís trucho a la NBA. Y emoticón de aplausos. Es verdad. Soy argentino, perdóname, Martelli. Demándame, como dicen en Estados Unidos, demándame. Pero aparte, el consumo de piratería sería una cuestión personal de ocio. Y esto es un servicio a la comunidad, a todos los que no pueden estar en el estadio exactamente. Aquí estamos, amigos, muy, muy contentos. Está arrancando aquí su atención, por favor. Quiero saludar a todos mis amigos del Miller Music Tour. Estamos en un grupo de de WhatsApp, que es una locura, que no para las 24 horas, como la fiesta. Muy well done. Recién tenía, por ejemplo, 24 mensajes nuevos. Y había chequeado el teléfono antes de ir a la transición. O sea, en esos 5 minutos de transición hubo 24. No sé quién está ahora acá. Mick Jagger, está esa receta, está Tati Perkins, están todos, Lola. Están todos acá en el chat. Mick Jagger, the one and only. ¿Es amigo de ustedes de New York? Es un seudónimo. Es un seudónimo. No sería el auténtico, el autentiquísimo Mick Jagger, es otro. Pero la verdad es que quedó efectivamente esta cuestión de que no se corte en Buenos Aires, así que ahí estamos, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche. Hoy es feriado, es el día de la bandera, azul un ala. ¿Cómo me fajaban en el colegio la señorita Nélida? Si te olvidabas las carapelas. No. La señorita Nélida era la profesora de música de la primaria, que me fajaba si decíamos azulunala. Todo de corrido, era. ¡No es azulunala! Claro, la tipa nos decía: separar o morir. En si la vas. No es azulunala. Sí. Y así crecimos torturados por la señorita Nélida durante los 7 años de la escuela primaria. De alguna manera eso pudo haber forjado en algunos de nosotros esta vocación por locutar y por pronunciar todas las letras y las sílabas de las palabras, porque realmente hemos crecido bajo el terror de la profesora de música, que tenía una cosa muy linda en la escuela primaria. Le mando aquí un saludo a la señorita Nélida y a todos sus parientes. Sí. Ella hacía, cuando pasaban el himno y las canciones patrias, la mímica de que tocaba el piano, pero en realidad era un cassette. Hacían un playback. Hacía playback. No es que se copaba tanto que hacía como mímica en el aire. No, se sentaba delante del piano. Sí, se sentaba delante del piano, pero era una cinta grabada en cassette, por supuesto. Y no era raro, no era infrecuente, debo decirte, que se enganchara la cinta. No era para nada infrecuente. Así que, bueno, en mi colegio, la penitencia venía de la mano de los que nos hacíamos los directores de orquesta en pleno himno. Ahí, sanción. Me imagino, me imagino. Bueno, amigos, vamos a estar en vivo hasta las 23 haciendo un lindo programa, la edición número 618 de Su Atención, por Favor. Y debo decirles que tenemos un gran regalo, un regalazo, porque van a tener la oportunidad de ir a ver en vivo, gratis, a Sebastián Weinreich y Los Frustrados en el Teatro Maipo. Recién casi no llego a la transición, porque a la apertura del programa, porque mientras nos estamos despidiendo con Weinreich, me dice: para, explícame, no entiendo todavía bien, me olvidé, no entiendo bien cómo es que Don Draper le roba la identidad al otro tipo. Y le tuviste que explicar. Él está en la temporada cuarta de Mad Men todavía, así que le tuve que hacer una especie de cuadro sinóptico. Hoy estamos regalando entradas para Weinreich y Los Frustrados. Está en la temporada cuarta y está en el Teatro Maipo, el amigo Weinreich con Los Frustrados. Venía a ver el unipersonal de uno de los comediantes del momento. Weinreich y Los Frustrados. Personajes y un monólogo sobre todas esas cosas que quisimos ser y que no somos. Los viernes a las 11 de la noche en el Teatro Maipo. Las entradas podés conseguirlas en plateanet.com, en el teatro. Y si llamás hoy al 4010-7267, participás de Jetlag y ganas. Yo quise ser jugador de la NBA, pero me faltaron 50 centímetros. ¿Qué cosa quisiste ser vos? ¿50 centímetros? ¿En serio? Mide 1.70. Sí, sí, sí. 2 metros 20, no demasiado. 40 centímetros me faltaron. Yo quise ser bailarina profesional y me faltó formación. Hubiese amado que mis padres me mandaran al Colón o algo así. No uses no uses este espacio para recriminarle cosas a Martín Gauto y a Kiki. Bueno. Usemos este espacio para cosas positivas. Usa ese espacio, el de los almuerzos familiares, para las recriminaciones. Arruina las cenas. Bueno. Arruina la reunión de Navidad. ¿Entendés? No el programa. Vamos a estar jugando hoy a Jetlag 4010-7267, 4010-7267, regalando entradas para ver a Weinreich. Vamos a tener una gran nota en minutos, gracias a los amigos de Movistar. Y vamos a tener muchas cosas, snacks y también nuestros juegos y entretenimientos. Esta amable tertulia radiofónica de todos los días a la noche, en la cual les proponemos que pierdan la cabeza por un rato, la lleven a la situación viaje y despeguen los pies de la tierra. Dicho todo esto, como siempre les pedimos que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este muy feriado, muy patrio, jueves 20 de junio del año 2013. Su atención, por favor. Metro anuncia la partida del vuelo del día jueves. Y partimos desde los Estados Unidos de América a las 9:14 con Vampire Weekend. La música la pone, como siempre, mi amiga y compañera de viaje, la entrañable SRZ. Esto es Hey Punk. We'll be right back. Saludamos a nuestro querido equipo de producción, el licenciado, el gran Jason Main. Junto a él, de remera verde, que dice Ñoño, Kiko, Godínez y Chavo, está el señor Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. El idealista de este equipo. Abrazos también para Alan Laos, el primer operador de radio con apellido de país, los dedos más rápidos del sudeste asiático y zonas aledañas. Y un beso muy especial para nuestra canciller SRZ, Soledad Rodríguez Zubieta, quien ha seleccionado a Vampire Weekend desde los Estados Unidos de América como protagonista de este tema check-in, el que inaugura la edición número 618 de Su Atención, por favor, en este frío, helado día de la víspera del invierno, 20 de junio, Vampire Weekend, A-Punk. Muy bien, amigos, son las 9:15 pasaditas. La pregunta deportiva del momento es si podrá justamente Miami ganarle a los Spurs o si Spurs podrá ganarle a Miami. En instantes, a partir de las 10 de la noche aproximadamente, hora argentina, empieza el último capítulo de la final de la NBA. Una final que tuvo mucho